Cuentos, tebeos, legión, superhéroes, capas, fantasías, Sally, guantes, Batman, Morrison, Teen Titans, Radios Láser, entretenimiento, Spider-Man, Frank Miller, naves, capas, cimmeriano, Spandex, villanos, dibujos, Rayos Gamma, Nightwing, John Byrne, capas, capas otra vez, ¿qué lo dijiste tres veces? ¡Oh, pues qué es lo que era! ¡Oh, no se muere ya! Pues es lo mismo, todos tienen capa. I wanna live like common people. Whatever common people do. Esto es Destripando. Este es el programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos a tus oídos. Well, what else could I do? See what I can do. ¿Ya entramos? ¿A poco sí? ¿Por qué no nos avisas, Puma? ¡Qué mala onda! Eso le pasa por estar viendo el Black Snake que está aquí esta en sí la es mesa. Es verdaderamente... No, es maizoresco, mi anillo negro, porque es mi anillo negro, es mi anillo del, a ver, ¿de qué Black Lantern? Antes tenemos que, digo, para la gente... ¡Carnalitos! Pero una entrada, o como se debe, el carnalitos, efectivamente... Esto es Destripando por la www.cuailaudfm.com. Estos son los monitos a tus oídos. Así es. Y pues a mi diestra está el buen carnalito del alma, Armando Méndez. ¡Carnalito! Y aquí a mí, Siniestra. ¡Ay! ¡Siniestro Corp! Está mi carnalito del alma, el Rick, alias... El psicotrópico, exactamente. El profiláctico, lo que me digan esta semana. Oh, bueno, sí. Ya, me han dicho varias cosas, caray. Pero bueno, efectivamente, esto parece un tianguis lo que tenemos aquí. Sí, hoy traemos un tianguis. Para compartir, de eso hablamos un poquito más al rato, sí, ¿no? Un poquito más al rato, estén al pendiente porque el tianguis no es nada más para nosotros, va a ser también para ustedes. Pero, y vale la pena. Cuando el Puma le pidió literalmente... Pásame tu anillo negro al buen Clarky. Sí, no crean que aquí ya nos habíamos perdido el asco el Puma y yo, si no... Nunca se lo tuvieron, no se hallan, ¿eh? Si no, me pedía literalmente el anillo negro de Linterna Negra, de Black Lantern. Pero, ¿esto dónde lo dan, Armando? A ver, carnal, bueno, Clarky, a ver, dinos, ilustra. A mí me lo dieron al ir a comprar mi copia el día de hoy de Blackest Night, y me lo dieron en Fantástico. Ok. Que es... Ah, no sabemos si en todos lo vayan a dar, pero... No sé si en todas las tiendas, pero Fantástico las tienen. No, venía uno por... Algo me comentaron que al parecer sí venía uno por pieza. O sea, no dejen que después se los venden en 150 pesos. Sí, no, no. El anillo maizoro, la verdad. Porque aparte es verdaderamente maizoresco. Pues está chido, ¿no? Lo hizo D6 para... Pero maizoresco para manos de... ¿Cómo se llama este...? De Quilobo. Sí. Exactamente. O sea, porque a mí no me queda. Sí, no, está verdaderamente, sí, como medio bestial el anillo. Y aparte, pero... con apertura abajo para que ceda aún más. Para que ceda aún más. Ya no sé qué clase de mano de manopla hay que tener para necesitarle, pero bueno, ¿no? Pues... Está chipocles, está chido. Exactamente. Pero bueno, pues efectivamente, pues ya salió el anticipadísimo, con 2 años antes. Con 2 años antes, este sí... Eso es uno de que ojalá y que no se haya cocido de más el evento, ¿no? Sí, porque fíjate que hay regularmente los eventos llevan muchos años trabajándose. ¿Alguno? Pero no. ¿Alguno? Sí, bueno, hay uno que otro que sale muy al vapor y es evidente, ¿verdad? Secret Invasion. No, por no ejemplo. Creo, no, Secret Invasion. Ese no está cocinado. Te acepto House of M. Bueno, House of M. Pero Secret Invasion. Bueno, yo fíjate que sí. Acabo de leer una declaración de Quesada que me pareció muy muy interesante al respecto. ¡Ay, Didio, aplícale! Sí, para ver, Didio, a ver, ¿con qué va a responder eso? Pero bueno, Fíjate que le estaban preguntando a Joe Quesada de la salida de Straczynski de Thor. Como comentamos, creo que la semana pasada lo comentamos, ¿no? Lo comentaste tú porque yo no estaba. ¡Ah, creo que es verdad! Pero efectivamente, y hablaste del Capitán América sin estar... Así es. ¿Por qué? A ver, pues para porque nadie que te contradiga. Había salido... Exacto. Un gusto, ¿verdad? Sí, pues su evidente homosexualidad, que pues no hay nada malo con ello, ¿verdad? Pero bueno... bueno, le preguntaban a Quesada de la salida de Straczynski de Thor, ya es que para los que no sepan, Straczynski deja el título. Así es. Porque va a entrar en un gran crossover, y Straczynski se siente más a gusto escribiendo todo el demás universo porque ha podido hacerlo bien, y me parece que... Muy bien, curiosamente, mira, aquí que hemos destrozado a Straczynski con la basura que hizo en Spider-Man, pero qué extraordinario trabajo. Primero, pero después se pierde el cuate. Impresionantemente, sí. A mi gusto. Terminando Ezequiel, y eso ya no sabía ni qué hacer. Ya no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Y sí, yo creo que desde antes se clava demasiado en su idea del tótem. Sus historias iniciales eran mejorcitas de Spider-Man. Lo que pasa es que de Spider-Man veníamos de alrededor de 3 o 4 años de verdad, basura tras basura tras basura, ¿no? El escritor bueno de él. Imagínate. Imagínate cómo estaba. Pero hay que reconocer que Straczynski, el trabajo que ha hecho en Thor ha sido extraordinario, pues digno ¿eh? De ha sido estar nominado al Eisner, ¿no? Sí, nada por más, supuesto. Nada más. Y con justa razón, ¿eh? Muy buena historia, a pesar de que aquí defendemos que el sucesor que no se ha anunciado, creo todavía, debe de ser Matt Fraction, ¿verdad? Por supuesto, después de ver los one-shots, Fraction debe escribir Thor. El problema es que Fraction trae el reboot del universo de X-Men. De Utopía. Con X-Men. Ah, bueno, sí, con X-Men. Avengers, y de ahí él es el escritor de base de Uncanny que está tratando de volver al frente, ¿no? Exactamente. Cosa muy difícil. Y que tenemos mucho el programa que tanto les hemos prometido de X-Men. Y es tan difícil hablar de X-Men. En verdad es complicado, ¿eh? Porque se han perdido... Tenemos que hacerlo por etapas. Sí. No podemos... Es imposible. Es imposible. Habría que hablar incluso desde sus orígenes, que Stan Lee realmente lo escribe sin una gran dirección. El hombre que llega a darle dirección y sentido realmente es Bueno, Len Wein hace el one shot y Chris Claremont, por supuesto. Y Chris ¿no? Claremont, ¿no? Después hace la mancuerna con John Byrne, pero realmente el título es de Claremont alrededor de 17 años. Exacto. Y él es quien realmente les da un sentido, él es quien realmente vuelve relevante la idea de esta lucha y discriminación contra los mutantes. Porque en el principio no se manejaba tanto, ¿eh? Hay que ser sincero. No era más sí es. Los adolescentes incomprendidos. Exacto. Siempre ha utilizado unas especies de metáforas. Uh-huh. Fíjate que muy curioso en el foro Comic Castle hay una discusión. Saludos a todos los que nos escuchan de ahí. Pero fíjate que hay una discusión muy interesante. A algunos les aburre mucho el tema de que siempre debe de ser racismo, o el tema central, o cosas así. Definitivamente ha pasado por varias etapas. De repente cae mal, efectivamente, que solo se centren en eso, como pasaría con el Capitán América, si lo escribieras, como cuando lo escribieron con Al-Qaeda y todo eso. Exacto. Que daba pereza, ¿no? Sí. ¿Tú qué dices, Puma? ¿Algo quieres decir? Porque ya se sacó el micrófono. Es ridículo eso de... Bueno, es que no podemos hacer a un negro malo y a un blanco bueno, porque tiene que ser, tienes que hacerlos, o a todos los, o los villanos tienen que ser güeritos, porque si lo haces de color oscuro, moreno, mexicano o algo, ay, es que es racismo. No, güey, es igualdad. O sea, si puede haber un superhéroe blanco, tipo Tom Falcon, tipo Black Panther, ¿por qué claro. carajos no puede haber un villano negro, como por ejemplo a mí me encanta que está Black Manta, el enemigo de Aquaman, uno de tantos enemigos de Aquaman, es negro? O sea, está chido, no porque tenga que ser porque sea negro, sino porque siempre se porque quejan. Hacen falta la diversidad también en los villanos. Se quejan de eso, de la falta de diversidad y a la mera hora. Eso se remonta. Hay una historia que es la clásica que siempre se menciona en Easy Comics en esa época. Le censuran una historia a Easy Comics en su momento de ciencia ficción, en la cual un astronauta, al final, que es, digamos, la esperanza de la humanidad, se quita el casco y se ve el rostro perlado en sudor de un afroamericano. Eso, al momento de que lo vieron, lo censuraron. Fue censurado, es correcto. Entonces, digo, desde ahí una empieza... Una historia, si mal no recuerdo, inspirada en una historia corta de Ray Bradbury, que es cuando envía una carta muy sutil. En lugar de reclamarles, oye, me robaron la historia, alabando la adaptación y comentando que espera el cheque de sus regalías. Exactamente. ¿No? No me acuerdo si fue en esa exactamente. Me parece que es esa, ¿eh? Por ahí, ¿eh? Pasa. Es una anécdota de Ray Bradbury, igual, no estoy seguro si es en esta historia, pero me parece que sí. Exactamente. Hay una en la dimensión desconocida donde se supone que hay un holocausto nuclear y hay una parejita de güerillos americanos que van caminando, pero están como pareja, ya en el borde. Pareja hombre-mujer. Ah, ok. Ya sí, están... digo, hay que aclarar en esta época de diversidad sexual. Claro, bueno, que claro. Siempre la ha habido, ¿no? Nada más. Sí, sí. Digo, eso es tan abierta, esta tan diversidad abierta, tan abierta. Están por Texas o por California, creo, y se empiezan a sentir como que hay observados, feo. Y debido al holocausto nuclear, pues prácticamente lo que queda, se fue como Washington, se fue como los... Se fueron varias zonas de Estados Unidos y ya quedan como que nada más los lugares cercanos a México. Y entonces los güerillos son la minoría ahora. Entonces también es así como de... Ah. Fíjate que esa es otra de las discusiones que se tiene en el foro. La mayoría a los mutantes, porque le regresan la idea. Para mi gusto no puede haber tantos mutantes. Uno. Sí, correcto. ¿Por qué? El título se llama Uncanny. Eso dice que es escaso. O sea, no todo el mundo puede ser Uncanny. Sí, por supuesto. Son los increíbles, los asombrosos, los sorprendentes hombres X. Exactamente, ¿no? Tiene algunos aspectos, a mi gusto tiene sus altibajos. El señor Morrison es muy respetado, pero a la vez agrede muchas de las ideas. Cuando sí, estoy de acuerdo. De X-Men. Digo, de veras que vamos a hacer un programa especial, pero con etapas. Definitivamente. Sí, porque vale la pena. Hablar de la historia de X-Men es extraordinario. Vamos, algunas de las mejores cómics de la historia han sido en ese título o con esos personajes. Ajá, y se le tacha mucho de defender a las minorías, por ejemplo, como excelentes historias, como salió en la graphic novel famosísima de God Love Man Killed. God Loves Man Kills. De Chris Claremont, ¿no? Que incluso es la inspiración para X-Men 2, para la película. Sí, vagamente. Es muy distinta, pero es la inspiración realmente. Bueno, es realmente. Distinto hasta Stryker, ¿no? El personaje es militar y el otro es un reverendo. Es un reverendo, correcto, ¿no? No un reverendo hijo de la fregada, no, un reverendo religioso. Religioso, exactamente. Pero fíjate que es muy interesante y yo creo que pues podemos empezar a platicarles un poco de lo que es Wolverine. ¿Y de dónde sale? Pero espérame, primero... Bueno, ¿qué quieres decir? Sí, porque nos quedamos con la declaración de Quesada. Ah, es cierto, es que eres muy lento. No, lo que pasa es que Quesada, comenta que al parecer este mega evento en el cual Straczynski no quiso participar, el rumor es que se va a llamar Siege of Asgard. Of Asgard. Que es como el Asgard en estado de sitio, la toma de Asgard. Y lo que menciona Joe Quesada, bueno, además de que la relación con Straczynski sigue siendo buena, hay un enorme respeto hacia él, que Straczynski originalmente lo que había solicitado es de que le dejaran 8 números sin crossovers, y le dejó 12, alrededor 13. De... No, más, ¿no? No, pues no sé cuánto, en qué número acabe. Creo que acaba en el 16, 15, 16, todos algo no han tenido así. Crossover, excepto quizá un momento que él mismo lo hace. Pero como un momento chusco, que es, no me acuerdo si es en el Thor 2 o en el Thor 3, en el que se encuentra con Iron Man y literalmente le quita el poder a su armadura y en medio del desierto le dice, camina de regreso. Y es lo único fíjate que algo que comenta Quesada es de que, bueno, respetando la opinión de Straczynski, vida una gran trilogía de historias que comenzaba con Civil War, dando a entender que la segunda parte de esta trilogía es Dark Reign, y donde todo va a culminar es, en esta historia en la que parecer Asgard va a ser un elemento central. No confirmó el nombre, no confirmó el que vaya a ser una historia central de Thor, simplemente que es el gran mega evento. Aquí lo que me pregunto es entonces, ¿dónde queda World War Hulk? Que fue vendido como tal, como gran evento. Acuérdate, ¿dónde queda que Secret Invasion? Que fue vendido como tal, como el gran mega evento. Y básicamente los hace a un lado y habla que la trilogía es Civil War, Dark Reign y el capítulo que viene. Que también anuncia que después de ese evento se acabarán los mega crossovers dentro de Marvel por lo menos un año. Por lo menos un año. Descansar. La verdad, fíjate que... Porque pensándolo no así... aversos, quizá, a los crossovers. Sí. Pero sí creemos, o bueno, yo en lo particular, que es bueno que saquen un crossover. Por ejemplo, X-Men, a mí no me disgustan. El problema es cuando lo hacen dos por año, tres por año, exacto, o lo que sea. No, un buen crossover de los títulos cada tres años... No me cuando verdaderamente valga la pena, ¿no? Exactamente, algo que lo merite. Por ejemplo, el famoso, ¿cuál es el? Fall of the Mutants. Es un crossover que no es crossover. Así es. Porque cada uno tiene su dirección y su título y lo único que hacen ver es la fobia que se le tiene en el momento. Y está llegando con nosotros ahorita el buen Alex. Entonces ya tenemos más geeks en la cabina. Y aunque usted no lo crea, también Armando le está pasando el anillo. ¡Ay, Diosito santo! ¡Soy fascinado! Están rozando sus anillos. Saludos, asquerosos estos. No se ha maleducado. ¡Buenas noches! Eso es todo. Es un particular saludo de ese, claro. Pero bueno, entonces por eso se ve. Y bueno, algo que comentamos, Secret Invasion, a pesar de haber sido un gran evento, que lo que yo te comentaba, siendo una muy buena idea... Que daba pie a muchos... No se atrevieron. A mí no se me hace malo el evento. Se me hace muy bien hecho, muy bien estructurado, tanto que la verdad... A mí se me hace demasiado grande. Pero a mí se me hace demasiado grande para una historia que al final no pasa nada. No, pues ¿por qué no pasa nada? Mira, la verdad, quien haya leído The Kree, Skrull War, la primera, no pasa nada. Pero el problema es que... O sea, no pasa nada. Tú sabes que ya... como el gran mega evento clásico... Claro. ¿Verdad? Y es una saga de 4 o 5 números de Avengers. No, Rick, pero ahí tienes que entender que los eventos funcionan en su tiempo. En el tiempo, en la época actual, estos grandes megamentos te prometen que nada volverá a ser lo mismo. No es nada más una buena historia. Siempre lo han prometido grande. Casi, ¿eh? Sí. Siempre. Algunos lo han cumplido. Incluso yo lo platicamos en su momento de Civil War, que creo que hubo partes en las que se perdieron. Ajá. Pero al final, cuando platicábamos de la conclusión, era verdaderamente interesante el punto panorama en el que te dejaba, ¿no? Pero fíjate que... Y que había una conclusión propia a la historia. Me extraña el comentario de Quesada, te voy a decir por qué. Civil War, bueno, es bien sabido que Marvel, después de que vieron el ejemplo que puso, muy a mi gusto, 52 en su momento de estructurar todo el evento y todo eso, decidieron hacer los famosos meetings o con los brain trust de sus principales creativos. Así es. La idea original es de Mark Millar para Civil War. Secret Invasion la desarrolla Quesada y la vende, según dice él en una entrevista, se la compran por el final. Y el final de que tú dices que no pasa nada, pero técnicamente sí pasa, porque es la antesala para que Norman Osborn sea ahorita el dueño de Marvel Universe. Pero el problema es de que era totalmente innecesario, porque ese mismo final lo pudiste haber dejado en Civil War. Ese mismo, exactamente no, al final. No, en Civil War, efectivamente nada más era dividir los bandos. No tenía que hacer nada a los villanos. Era héroe contra héroe. Exclusivamente, pero eso, Norman Osborn no tiene que ver. No, pero eso, perdón, pero te daba el pie perfecto, porque ¿en qué momento pierdes la confianza en los héroes? Cuando desataron una guerra entre ellos. Entonces, ¿quiénes iban a subir a aprovechar ese poder? Los que lo villanos terminan haciendo. Exactamente. Pero se avientan todo un lapso, que aparte a mí me parecía tan interesante lo que habían, cómo iba Secret Invasion, para que al final te dijeran, todos los que eran Skrulls no eran Skrulls. Y ya regresaron los anteriores. Y regresó todo al... Me considero partidario de esa idea, como tú dices en su momento. Tienen el poder de decir, ¿sabes qué? Elektra siempre estuvo muerta. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Por qué quieren perder a un personaje tan icónico quizá? Que ya tuvo película. Yo no estoy seguro de que Elektra sea icónico. No, para Marvel, Daredevil conocido. O sea, yo lo dije icónico, sí, tirado al aire. O sea, sí, pero los tres que siempre mencionamos. Pero Elektra daba un muy buen pie, porque una de las grandes críticas que siempre ha tenido Elektra, una, nunca la han hecho como Lillian en su momento, no, y la eterna decisión que hacen Frank Miller de Elektra está muerta, yo la maté y yo no la regresé. Claro que sí. Que también, ahí hay que decirlo, que no es el dueño de Elektra Frank Miller. El dueño de Elektra es Marvel, y Marvel tiene el derecho de hacer con el personaje lo que se le hinche la gana. Y como diría el buen carnalito, hasta limpiarse lo que pueda. Hasta las estupideces que han hecho en los últimos 20 años. Pero por supuesto, ¿no? Pero te daba un muy buen pie para decirte, Es correcto, esa la gran historia de Elektra, que yo creo que son dos, es la antesala de Daredevil y el Elektra Lives, la miniserie que hace con Chicken Wicks, me parece, ¿no? No, el Elektra Lives Again es con George Romita, ¿no? Me parece. Pero ahorita regresamos. Bueno, regresamos y seguimos echándonos un tiro. Exactamente. ¿Por qué se puso bueno? Los monitos a tus oídos, ¿qué vamos a escuchar, Puma? Black Sunshine, White Zombie o White Zombie con Feed the Gods. Okay, pues Black Sunshine. Para Black Sunshine, para los Black Lanterns. Ándale, chido, a todo dar. Vámonos, esto es Destripando. Yeah. Diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Ya estamos de vuelta mientras están geekeando aquí mis buenos carnalitos aquí al lado. Están viendo el cómic de Christ for Justice que es... Que ahorita lo vamos a platicar. Sí. Porque se había terminado, entonces vale la pena decirlo para aquellos que se lo perdieron como yo. No nos enojadas porque yo todavía no lo compro. Ay, van a ganar toda la audiencia que tenemos. ¿Tú tampoco alcanzaste Christ for Justice? Personas que sí. Nos escuchan. No. Ahorita lo vamos a spoilear lo suficiente, no te preocupes. Vamos a ver. ¿Tenemos tema, en serio? Impresionante tenemos. Queríamos hacer algo desde hace rato y estamos... ¿Los dejamos solos? No de eso. Fíjate que no hemos hecho propiamente un review aquí de la película Wolverine. Ajá. Digo, porque la hicieron en todos lados, la verdad. Sí, pero nunca nos hemos caracterizado por hacer... Mira, rapidito y de buena manera. Pero... ¿Del 1 al 10? 7.5. 7.5, igual. Yo creo que igual... Yo chingo, o sea, buena, ¿no? Palomera, entretenida. Buena, palomera, entretenida, y no me ofendo con los cambios que le hacen, porque no me ofendí con los que hicieron en X-Men anterior. Y no, está tanto que no me ofenden, porque tampoco soy tan clavado. O sea, ¿tienes ganas de ver de alguna manera una película de Wolverine? Sí, es Wolverine. La historia está cambiada, sí, pero sí es Wolverine. Pero sí es Wolverine. Pero finalmente sí, es una historia no mala inspirada película. Y basada en los cómics, como todas las películas. Las películas no es una adaptación tal cual. Literal, ¿no? Quitando 300, quitando Unbreakable. Unbreakable, sí. Quitando Unbreakable, que para mi gusto es la mejor adaptación de algo parecido a un cómic que se haya hecho. Pero no es un cómic, entonces no adaptas nada, es una historia original. Totalmente. Más bien, ahí se generó el fenómeno al revés. Exactamente, sí, por eso. O sea, es como Star Wars, no se vale que digan, qué buena adaptación yo vi. No, se escribió después. Sí. De hecho, es una historia original en el cine y todo lo que ven. Dicen, oye, el libro, qué bárbaro, está igualito. Pues sí, cómo no. Pues lo calcaron, güey. La película. O sea, no la mueles. Y quitando, inclusive me atrevería yo a meter un poquito mano, pero unos que realmente no tienen un carajo que ver, pero tienen mucho que ver. Zoom. Una película con Tim Allen, totalmente serie B, de un libro totalmente serie Z. Sí, que tanto que lo estoy oyendo. Sí, ¿cuál es esa? Pero es muy buena. Okay. Resumen. Una copia de eso. Historia larga, corta. Es un superhéroe. De hecho, es un equivalente a Flash. Es un velocista. Okay. Que tiene su equipo. Un speedster que tiene su equipo. De hecho, él es la cabeza del equipo. Que viene a ser Tim Allen. Son subvencionados por el ejército. Hasta que su hermano se vuelve loco. Mata todo el equipo. Y aplicando a un efecto Speed Force, lo manda a una brecha de tiempo. El hermano que va a mencionar que maneja radiación. ¿Cuándo salió eso? Ya tiene años. Tener 20 años. No, tiene como 6, no, como 4 años más o menos. ¿Cómo crees? Sí. ¿Y dónde salió? No, ¿y dónde salió? Y la neta... No se dijo serie B, o sea, no llegó a cines probablemente. No, de hecho, no. En México no, pero, y es bastante buena, es bastante simpática la película, es la palabra, simpática. Okay, les hablaremos. Puede ser en comedia, ¿no? Porque es en comedia y es para niños. de hecho. Ah, esa comedia es para niños. Salió a la par de la de Disney Sky High. De la de Sky High. Uh-huh. Que también es bastante simpática, finalmente. Sí, sí, sí, sí. Que superhéroes se presta mucho para hacer cosas para niños muy chidas. Muy buenas. O sea, y muy bien hechas, con humor. Todos los famosos. Fíjate que estaba leyendo. Que es a lo que queremos de hoy. Llegar a este detalle, ¿no? Ahorita. Ahorita bueno, algo que vamos a llegar al detalle. Pero estaba leyendo los comentarios de fanboys con respecto a una película que se está cocinando. Y hablando de. ¡Ay, no la van a tomar en serio! Iron Man funcionó porque la tomaron en serio. No es cierto. Iron Man es muy cagada, realmente. Tiene sus momentos completamente simpáticos. Por supuesto. O sea, maneja muy bien el humor. Y una de las buenas ideas que hacen con Iron Man, una vez más, ¿no? La gente se va a la idea de Batman, que Batman, en efecto, es grim and gritty. Tiene que ser serio, tiene que ser... es extraordinario lo que plantea Christopher Nolan, de plantearlo en un mundo muy real, con tensiones de muy, muy... reales en cuanto a las situaciones que se presentarían. Claro. Pero sí no debe ser para todos los superhéroes. Tú no puedes adaptar así Spider-Man. No, que no queremos que el fenómeno así Watchmen es. De los cómics se represente en todos los cómics. Las películas de Spider-Man se han caracterizado por tener una alta carga de humor, incluyendo la mejor, que es la 2. Exacto. De hecho. Vamos, la gente sale... Se ríe regularmente en la película porque se prestan las situaciones. No, incluso es un personaje, fíjate que hay una anécdota que dice en su momento Brian Michael Bendis cuando conoce a Stan Lee. Y fue en la presentación de la película que lo invitan y está Stan Lee viéndola. Dice, prácticamente no me dirigió la palabra, estaba feliz viendo la obra y salió llorando viendo la película, que por fin alcanzaron lo que él quería, ¿no? Stan Lee, Bendis, lo único que dice en ese momento cuando vimos la película, yo lo único que les dije es, ¿sabes qué? Siento que hay muy pocos gags. No había muchos, estaba muy seria en su momento. Cuando era una versión de las primeras, obviamente, ¿no? No, todavía no estaba. Dice, como que le falta el humor. Y claro, Spider-Man es un personaje que suelta sus gags por los mismos nervios que tiene, porque era un chavito cuando empezó. Exacto. A pelear. Y que creo que es algo que ha faltado un poquito más en la película, el escucharlo de hablar hecho, todo el tiempo, ¿no? Y bueno, mientras está cuando más suelta estupideces. Exacto. Y cuando más te divierte, ¿no? Perdón por aclararles, pero el mismo Bucky en Avengers vs. Invaders lo menciona. En el último número. No. O sea, en sus anotaciones del diario dice, bueno, tal que es Spider-Man. Finalmente no me acuerdo cómo se llama ahorita, de quién está caracterizado ya en el último arco. Claro, porque asumen en ese momento los roles de los personajes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ah? Para no distorsionar la historia. Y el mismo Boquia nota, o sea, este es un hocicón. Habla además para liberar la tensión. Pero lo hace porque es el único que está realmente consciente en qué nos estamos metiendo. Sí, no, definitivamente tiene su explicación. Pero no nos malviajemos, regresemos. Regresemos. Que es la comparación. Así es. Ya vivimos nuestro punto de vista, que yo creo que es más que genérico. Muchos dicen, ¿sabes qué? Efectivamente traiciona origen de Wolverine. Sí, traiciona lo que debe de traicionar. ¿Por qué? Porque tiene sincronía con la serie de X-Men. Claro. De películas, la cual nunca ha estado en... O sea, ni siquiera es el equipo original, ni siquiera es eso. Por eso se rumora ahorita. Y a nadie le importa realmente, es divertida. No, son buenas adaptaciones. Muy buenas, realmente. La 1 y la 2 sobre todo. Realmente, incluso la 3. A mí la 3, ya sé que los fanboys la odian. Tiene momentos muy buenos. Pero a mí la 3. Se hacen momentos muy buenos. La fuimos a ver al cine, la disfrutamos. Muy buena. Yo no esperaba ver la historia de Dark Phoenix. Que no, realmente lo que probablemente le hemos necesitado a muchos fanboys. Es que dices, ahí está la historia de Dark Phoenix y le echaron a perder. O sea, nada más la tocaron por encimita, ¿no? Pero, digo, o sea, ¿para qué iban a meter a los Shi'ar en media batalla? Exacto. O sea, no. Porque no es la parte central de la historia de X-Men. La historia central es el combate entre los mutantes malvados representados por Magneto, que más que malvados, lo hemos dicho, es una idea de que son una raza superior y ante la opresión que han vivido. Acabo de ver algo muy kinky ahorita. Sí, Puma usando... El Puma es Terminator. El Puma es Terminator. Se está quitando los ojos. Hagan de cuenta la escena de 1984 de Schwarzenegger curándose los balazos. Eso está haciendo el Puma. Sí, pero con un CD de espejo. Exactamente. mujeres que nos escuchen, que han de ser como tres, tómenlo, tómenlo de nota. Tómenlo como nota. El CD sirve de espejo. Pero bueno, fíjate que es muy curioso, se mencionan las incongruencias de repente en los personajes que salen, que por qué Blob está en el Team X, en la película, si no es parte original. Hay detalles. ¿Por qué no estuvo en las otras películas y los querían meter? ¿Por qué les hay...? No, sí es de Blob. Sí es de Blob. Y lo dicen. Tal cual, es literalmente... De, sí. Sí, sí, sí es de Blob. O sea, tal cual. Gambit, ¿por qué aparece ahora? Y ay. Pues porque no apareció en las otras películas de X-Men y tienen ganas de sacar desde hace mucho. Y decían que no lo sacaban porque el poder se parecía al de Cíclope. Exacto. Que no entiendo qué se confunde porque uno es claramente cargando objetos y el otro es claramente un Optic Blast. Aparte de las películas de X-Men, hay algo muy complicado que es el introducir personajes. Son tantos que se vuelve inmanejable para una película. Y es el problema del cómic, ¿eh? Eso es lo que después vamos a discutir un día. El tener tantos personajes lo hace incomprensible, probablemente. Así es. Y en lugar de agarrar, cuando mejor ha funcionado, cuando lo traía Claremont, era porque metía un personaje de repente en la nueva, la Kitty Pryde, y le da su tiempo de desarrollo. Mete a Dazzler, le da tu tiempo de desarrollo. Pero poco a poco, no meter cinco y llega el nuevo escritor y yo quiero otros cinco. Otro cinco. Y yo rescato al que ya no se acordaba nadie. Y armo otro equipo y dejo a Wolverine al frente. Y aparte cuatro títulos y que cada uno saque su equipo y con crossovers y se vuelve un relajo, sí, ¿no? Se pierde. Pero bueno, fíjense que pues la trama de Wolverine tiene completamente basado sus primeros 3 minutos, yo creo 5 minutos. En el Wolverine Origin. En Origin. Esa saga que dibuja Andy Kubert. Andy Kubert y la escribe Jenkins. Paul Jenkins. Efectivamente. Dentro de lo que cabe, la hacen muy rapidito, respetan lo que deben de respetar. Así es. Quitando el concepto en ese momento que aquí sí te dicen, Doc es el hermano de Wolverine y es Sabretooth, ¿no? Y es Sabretooth. Básicamente, ¿no? Y aquí sí son los carnales, pero literalmente hermanitos. Y hasta el final, algo que me criticaba ahí el Charro Vengador, un saludo, que decía, ¿sabes qué? Hay un momento que lo que me cae gordo en la película es que al final otra vez se den la mano y otra vez carnalitos. No, dice, es un némesis. Digo, pues son detallitos. En ese momento, su némesis se ve después. ¿Qué es lo que viene después? Pues las películas de X-Men, ¿no? Exacto. Y se vuelve a enfrentar a Sabretooth. Un Sabretooth que se parece más al del cómic. Al de Jim visualmente. Lee, ¿no? Pero la interpretación que hace en esta película Liev Schreiber es muy apegada a la personalidad del personaje. Y simplemente es más actor este cuate que Tyler Mason. Sí, Tyler Mane. Bueno, honestamente, cualquier cosa es más actor que Tyler Mane, güey. Pero sí, Tyler Mane, para lo que tenía que hacer en X-Men 1, lo hizo muy bien, ¿no? Tenía que verse imponente, tenía que verse bestial. Y muy salvaje, ¿no? Así es. Pues ya está bien, no tenía que hacer más. Exacto. Y como dicen por ahí, pues es lo que era. Esto, no necesitaba más. No necesitaba más, ¿no? Pero, bueno, en general... ¿Qué se recupera de la película de X-Men? Pues toma la idea del Weapon X, exacto, de Best Striker, que ya te lo habían planteado en X-Men 2. Todo el mundo lo odia, pero pues lo debe de odiar desde X-Men 1, ¿no? No. La peor parte es que yo no lo odio por esas razones. O sea, no porque es reverendo y ahora es militar, ni la fregada. No, ninguna de esas. Simple y sencillamente, por el puro tipo de personaje. Se cree que eres un güey que te dice, vas, y vas. No al grado de Nick Fury, no al grado de Capitán América, pero es un güey que te dice... finalmente es un tipo que trata con asesinos. Y es un tipo que te tiene que imponer, si no una dosis de miedo, por lo menos una dosis de respeto. Ese es el único punto que o te sea, podría lo manejan mucho mejor tachar, en X-Men 2. Por supuesto. Yo no lo veo tan mal, ¿eh? En la cata lo puedes imaginar en cualquier momento tragando donas, güey. Igual al otro, ¿eh? O sea, no... A mí, honestamente, eso no me generó el absoluto conflicto. No, y aparte conflicto, sabemos que esto pero... es antes de X-Men y le da unos añitos para volverse más desgraciado. Así es. Pero así, ¿no? Digo, también tiene su evolución. Wolverine y Sabretooth también se vuelven muy distintos. Sí, sí. Pero bueno, se retoma, como dice muy bien Clarky, el momento de que se trata sobre todo, el tema es el Weapon X, ¿no? El Weapon X en el que le implantan. Que es lo que vamos a así platicar. Que bueno, originalmente, ya hay que decirlo, originalmente Weapon X, que es la historia que hace Barry Windsor Smith, que es extraordinaria, pero es una historia que nunca podrías llevar al cine, porque sería terriblemente lenta y aburrida para ver como película. Es, o sea, extraordinaria como lectura. El cuate ahí en, bueno, tres, no me acuerdo, en el tanque flotando. Exacto. Únicamente escuchar sus pensamientos, escuchar lo que están diciendo los personas que van dirigiendo el experimento. Uh-huh. Incluso aquí te explican de una forma un poquito más rápido algo que tomó muchos años. O sea, incluso el pensar lo que lo tendría Wolverine. Okay. Wolverine tiene una fuerza no necesariamente sobrehumana, pero sí tiene una fuerza extraordinaria. ¿Por qué? Porque es la reacción de su healing factor ante el peso que tienen sus huesos por el adamantio. Claro. Eso queda muy claro, me acuerdo muy bien cuando yo lo vi en Dark Phoenix Saga, cuando empieza a ver que es todo. En el momento que dice, lo están ayudando a incorporarse, le dice, oye, estás pesado. Creo que es Kitty Pryde, ¿no? Algo así. Ayuda, o no me acuerdo quién, la verdad. Sí es Kitty, ¿verdad? Y le dice, oye, vaya que pesas. Le dice, pues claro. Sí, por supuesto. Pero por supuesto. Pero incluso era una idea que tomó muchos años a alguien pensarlo. Pues debe ser más fuerte. ¿Y cómo desarrolla esa fuerza? Por su mismo healing factor. Sí, digo, porque el simple peso de cargar un esqueleto cubierto en un metal, pues, vamos, te quebraría tus músculos de la espalda, no lo soportarían, sufrirías una serie de lesiones. Vean a Sabrina lo que le va a pasar. Exacto, y no trae metal. Y son dos miserables kilos lo que trae enfrente. Exacto. Cada lado, nada más. O sea, y son de kilos, sí. ¿No? Cinco o seis, o los que se ponga ahora, ¿no? Exactamente. Pero vaya, entonces. Otros 200 kilos probablemente de adamantio, o 100 kilos que traiga. O 100 kilos. Menos porque es la cobertura. Es únicamente la cobertura, así es. Es como el relleno lo tiene blando. Bueno, vete a saber. Pero bueno, el Weapon X en sí es el tema de esta película. Se habla del Team X famoso, que es los Black Ops, que era en ese momento del mismo proyecto Weapon X. Que como tú estabas diciendo, en esa historia, siempre fue Weapon X. Sí, era Weapon X. El que de repente agarra en su run y dice, ¿qué tal si es Weapon X? Clarísimo, clarísimo. Rip-off, nos hace pensar de volada. Yo creo que cualquiera que haya leído V is for Vendetta, o visto esa, que de eso se trata. V is for Vendetta, todo el tiempo es V is for Vendetta, y es Eve, y es todos con V, con V, con V. Cuando realmente era el prisionero de la celda 5. Entonces claramente tiene una influencia o un homenaje o algo por el estilo, pero te da cosas muy interesantes que plantea Grant Morrison. Y en el cómic, pues vamos a hablar de eso, diciéndoles rapidísimo qué es lo que se supone que había. El Weapon, el proyecto, pues el Weapon Zero, tal cual, es en su momento el profesor Abraham Erskine, famosísimo, que es el creador del Capitán América, del suero del super soldado. Así es. Que lo matan en el primer número del Capitán América. Sí, porque no podían repetir la fórmula. Exactamente. Fíjate que esto lo manejan muy símil, como pasa en la bomba atómica sin querer. Pero porque había una contraparte que es Koch, el otro, que se queda del lado alemán a experimentar y Erskine se va a los Estados Unidos. Así es. Entonces, en ese momento empiezan todos sus experimentos para hacerlo, ¿no? Punto. El Weapon 1, o el Weapon 1, que podemos decir que es el Capitán América, que ¿Es el negro? Ahí te va. Ya me quedé afónico y no sé ni siquiera por qué. Oye, hijo. Pues es que todo el mundo te agarró el anillo, que era ahí. Creo. ¡Ay, carnal! No, ya. Miras afónico, mal plan, ¿eh? Pero bueno, el Weapon 1, como dices, originalmente es el retoma el Weapon Plus, que es la que va amalgamando toda esta serie de weapons. Digamos que es como la CIA que retoma las raíces de este proyecto, ¿no? Uh-huh. Entonces se adjudica en el proyecto Operation Rebirth, que es con el que se crea el Capitán América. Y efectivamente se maneja que originalmente, eso es un momentito, un cómic que hizo Kyle Baker, famosísimo. Así es. Escritor talentosísimo, que maneja en ese momento que 300 soldados en Truth, Red, Black and White. No, es Red, White and Black. Se llama el cómic. En ese momento es Isaiah Bradley, tal cual, el primer Capitán América negro. Porque se empieza a utilizar la fórmula del suero. en Guinea Pigs, tal cual, o sea, Guinea Pigs, como que eran, que en aquel entonces tomaban, y eso es real, tomaban a afroamericanos para generar este tipo de experimentos. Efectivamente, y estos son 300 que está basado mucho en esta famosísima en Estados Unidos, los Tuskegee. Los Tuskegee Airmen. Exactamente, ¿no? El escuadrón de los pilotos de color. Exactamente, pero el weapon hay que aclarar ahorita, antes de irnos a una pausa y que vaya por un cafecito para ver si se le quita con eso, o algo que le circule por la garganta. ¡Auxilio! Pero vaya, el Capitán América es el weapon one, y también se considera dentro de esa etapa, porque son una etapa de experimentación, a Isaiah Bradley, que es el primer Capitán América, uh-huh. Que después queda dañado de hecho por esto. Y también ahí está uno que mete Dan Jurgens en el título, que después se perdió, famoso Protocide, que es el mismo, y como se ha manejado también, que le pasó al Capitán América de los 60s y todo, que para quienes no sepan, se ha tratado de reproducir mucho la fórmula del suero del super soldado. Que al final del día eso es lo que acaba generando también a Patriot. Exacto. Indirectamente. Y a US Agent. Y a US Agent. Y todos tienen algo mal en la cabeza, realmente. Bueno, con Patriot es otra situación, pero... A cualquiera que se acuerde en el Marvel Action Hour o en los cómics originales, ustedes uh-huh. sabrán por qué fue que el Capitán América no es inestable, y es el plus que le daba el proyecto de Operation Rebirth de Erskine. Mm-hmm. Y si se acuerdan muy bien, como decían en el Marvel Action Hour, eran los Vita Rayos. Ajá. Fue bombardeado después de suministrarle el suero con Vita Rayos. Aquellas de esas famosas cosas que veían en las revistas de ciencia, Stan Lee, todos los creadores de esa época, y agarraron las ideas. Fue con el gamma Bomb y todo. Exacto. Eso. Y pues bueno, ahorita seguimos platicando de todo el proyecto Weapon, y empezamos a ligar cositas con la película que no pueden gustar. A ver, espérenme, ¿quiere algo que le baje por la garganta y quieres ligar? No, ya me asustaron. ¿Ya? ¡Ay! Bueno, esto es Destripando los monitos a tus oídos. ¡Vámonos! Esta está bien. No, Nel, esto sí está. No, chiquito loco, creo que esto es lo tuyo. Too sexy for my love. Aunque la mona se vista de seda, todos los viernes de 6 a 7 por www.quietloudfm.com. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Raise a flag above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flags and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people. common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. There's nothing else to do. Todos los jueves de 8 a 9 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, por www.quietloudfm.com. El único programa especializado en cine en la red. Estamos de vuelta en Destripando. Esperemos que el carnalito ya tenga más voz. No, nunca ha tenido mucha, pero bueno, ¿qué se le hace? Por eso habla así medio jotín. ¡Carnalito! ¡Carnalito! No, todavía no la recupero al 100, pero ahí va. Siga tomando café. Pero bueno. Pues bueno, tú preguntabas ahorita que íbamos por el cafecito: ¿quiénes son el Weapon 2, Weapon 3 y Weapon 4? Aquí, curiosamente, hay que ver. Morrison, el New X-Men, plantea, son experimentos con animales en esas etapas. Ya. Pero hay una idea muy chida que ahorita platicaste, que es... Dilo, esa está buenísima. No, tú te la sabes más, porque yo te lo pregunté y tú me lo contaste. Que a mí se me hace un extraordinario cómic. Fíjate que en esa época, Grant Morrison saca para Vértigo la idea de We Three, una miniserie de 3 números con animales, con los cuales se experimentan genéticamente, y son unos arsenales vivientes, pero es una historia... a la vez con un claro mensaje a favor de los derechos de los animales, ¿no? Entonces, en esa historia, el Withry, no oficialmente, como dicen el 2, el 3 y el 4, dice Morrison, son experimentos con animales, pues los fans le han achacado, tal cual, que el son... El 3 es el Weapon 2, 3 and 4. Exactamente, armas, 2, 3, que son el perro, el gato y el conejo. Que el conejo hacía unas bolas explosivas muy cagadas, literalmente. Correcto. Pero bueno, y la verdad, a pesar de ser... Ahí, a mi gusto, muy personal, Morrison escribe mucho mejor ese tipo de series que las mainstream. No, ha hecho muy buenas cosas en mainstream. Pero esa serie es increíble. Cuando la vi con un wow, con un miau y con mover la colita el conejo, te cuenta una historia y le entiendes. Es impresionante, ¿eh? Impresionante. Ya después te entran los globos de diálogo y eso, pero es impresionante, la verdad, cómo logra ese nivel. Y vaya, no oficialmente, para no clavarnos, ese es el Weapon 2, 3 and 4. O las etapas. Exacto. Que ahí se contradice si es una sola persona, una etapa, o todo el mundo ya empieza a achacarle por la época. Estos debieron de haber entrado ahí. Estos en este en este. Porque hemos visto que este Weapon Plus, el programa de Weapon Plus, tiene demasiados brazos y ya demasiadas cosas. Que con ahorita que llegamos con Weapon X, pues Weapon X no solo es Wolverine. A él se le llama, como lo dicen, Weapon X por la bestialidad, ¿no? Él era realmente el Weapon X, pero con el tiempo incluso los mismos cómics fueron involucrando. Pero es que también Maverick fue Weapon X. Exactamente. También Sabretooth fue Weapon X. También Deadpool fue Weapon X. Exactamente, pero vamos para allá. El Weapon 5 y el Weapon 6, la etapa, dice nada más que experimenta con minorías étnicas. No hay nada aclarado, ni nada... No sabemos qué personajes son los que pudieran ser. Vete a saber quiénes, ¿no? Probablemente por ahí puede estar Luke Cage, pero estaría muy viejo, porque Luke Cage también entra como conejillo de indias. Él es un preso que es experimentado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pero vaya, eso ya es querer agarrar todo y meterlo en una sola cosa, ¿no? Que correcto. No sé sea bueno o malo, pero la idea es interesante, ¿no? Uh-huh. El Weapon 7... Ese sí te va a sorprender, mi querido carnalito. Ese es un experimento, es la época que se experimenta en Vietnam. Y es revelado hace poco, en lo poco que... Mira, a mí como escritor Daniel Way, el escritor de Wolverine Origins, se me hace malo. Uh-huh. Honestamente, no me ha gustado nada que haya escrito Daniel Way. Pero ¿sabes qué? El tiro que se está aventando de poner todo en orden, de todo en perspectiva. Ajá. Sobre la mesa, más bien. Exactamente, pues vaya, tiene su mérito porque Wolverine es un soberano desmadre y lo está tratando de organizar, e inclusive ya le ha metido ahí reto al Winter Soldier, que mata a la esposa, que es la madre ahorita de su hijo Daken. Entonces hay unas cosas muy interesantes, ya haremos un programa así de Wolverine también, así ya más a detalle, pero bueno, ahorita estamos hablando de los Weapons, y el Weapon 7, así nada más, el único experimento exitoso que tiene en esa época. No sé si te acuerdas de un personaje que tiene la cara pintada de la bandera norteamericana, azul, blanco y rojo, y no, que sale en un... Exactamente, Born Again. En Born Again. Es con quien se pelea Daredevil en Born Again. Al y final, sale Capitán América también, uh-huh, al final. Es Nuke, el Weapon 7. Y te acuerdas que tiene las famosas pildoritas, que es una verde, digo, una azul, una blanca y una roja, uh-huh, y que son sus estados de ánimo, ¿no? Uh-huh. Es una maravilla. Si no han leído Born Again, de veras, Daredevil. Vale la pena, ¿eh? Gran obra. O lo mejor de Daredevil que yo he visto, así. Pero bueno. Y yo no soy fan, a mí no me podría importar. Pero ¿verdad que la leíste y qué dijiste? Es extraordinario, Born Again. Por eso Frank Miller se convirtió en Frank Miller. Exactamente, y de ahí se va a escribir Year One, ¿no? Escribe Ronin, uh-huh, Dark Knight Returns, y de Dark Knight Returns es cuando regresa después a hacer el origen de Batman. Ah, no, de Batman, sí. No sé, fíjate que el Electra Lives, no sé si es... Es un inter por ahí, inter. Entre Dark Knight Returns y Year One, no estoy seguro, ¿eh? Pero por ahí anda. Bueno, ya lo investigaremos y lo diremos bien, porque aquí lo que decimos, más o menos lo fundamentamos, y la otra se los inventamos. Pero bueno, correcto. Y si no, les vendemos midichlorianos, no como otros programitas. Correcto. Pero bueno, ahora vamos a ver qué pasa. De ahí, el Weapon 8 y Weapon 9 tal cual, es este, que curiosamente Nuke, antes de que se me olvide, en Origins estamos platicando, fue secuestrado y entrenado en Wolverine. Okay. Eso lo ponen en Wolverine. Porque pues Wolverine, como sabemos, tiene una vida bastante amplia, ¿no? En el universo Marvel. Tiene alrededor de... 150 años, ¿no? Más o menos. Hay quien... Un poquito más, ¿no? Pero me parece no sé que si en Origin... En Origin te especifican el... De hecho, sí. Sí, sí, lo especifican. Me parece que es como 1890, 800, algo así. Es a finales del siglo XIX. Pero bueno, en Weapon 8 y Weapon 9, el Weapon 8, el único que se ha mencionado como proyecto exitoso, y que ya empezó a tomar un poquito de la de lo que sea la importancia que va a tener después el departamento K de Canadá y todo eso, es el Guardian de Weapon Alpha. Oh. O sea, McDonald, James McDonald. De Hudson, Alpha, ¿no? Alpha Flight. James McDonald Hudson, ¿no? Correcto. Que quedamos que era el símil en la película. La película, hagamos los símiles, empezamos a hacerlo. No, pero en la película, y créanmelo, el papel, el nombre de los viejitos, los Hudson. Sí, de hecho. Exactamente. Y aquí los viejitos que encuentran y que le dan su ropita y ten hijo la chamarra. Y... Sí, es Guardian y su esposa Heather, que después también es Guardian, o Vindicator. Vindicator, me dice. Exactamente, ¿no? Ellos son, digamos, los padres adoptivos y a los que realmente Wolverine respeta en ese momento y les tiene un aprecio porque lo ayudaron cuando lo encuentran temblando en el río, ¿no? En la historia original. ¿Nieve? En el bosque, ¿no? ¿Pero si es nieve todo en ese entonces o era de...? Pues, si es Canadá, debe ser nieve porque allá... Como seis meses, o sea, están atascados. Que playa no va a ser. Ok, all right. Pero bueno, y el Weapon 9, así, no siendo original, o sea, ni una historia en continuidad, se menciona a el hermano John Howlett. ¿Sí se acuerdan muy bien qué pasó con John Howlett? No, el otro. ¿Te acuerdas que es el hermano mayor? Porque el hermano menor es este Wolverine, o sea, el propio Logan, James Howlett, que era el enfermizo, y el otro era el normal, y el hermanastro es Doug. Así se menciona en Wolverine Origin. Pero, en teoría, se vuelve un ser ultrapoderoso, y eso sale en una serie que escribe, me parece que es Claremont, ¿no? No me acuerdo, ahora no me acuerdo. Sí se me fue la onda. Pero es Wolverine The End, que fueron seis números, que también se me hizo un poco lento, la verdad. Pero es una especie de ser muy poderoso, con poderes así de aparición y todo eso. Pero no ha salido en continuidad, digamos, en la que viene siendo la continuidad oficial, ¿no? Pero bueno. Para ese tipo de historia, Osman Logan es la neta, infinitamente superior. Infinitamente superior. Yo estoy aunque de acuerdo supuestamente contigo. The End, cuando empezaron a salir, sí los habían anunciado como que son los finales de las series. Sí, que después pero, el triunfo, pero... Muy a mi gusto, solo hay dos The End que valgan la pena. El de Punisher igual otro. David, el primero es el planeta de planeta. El de Punisher se me hace muy bueno, pero se parece al de Hulk. De hecho. Y salió el de Hulk antes, entonces tiene mérito Hulk, que fue el primer one shot que salió de hacer. De The End. Aparte iban a hacer one shots, ojo. Sí. No iban a hacer series como la que hizo Claremont de X-Men. De tres series de seis números. Ahora Fork, ¿fueron cuatro o cinco números? Cuatro números, pero está bonito. Eso es, fíjate que se me hizo... Está cute, match. Pero... Me gusta Alan Davis y me gusta el número también que sacó Stan Lee. Sí, es bueno. De algún modo, Spider-Man Ruins es una especie de The End, ¿no? No, el Ruins es maravilloso. Es maravilloso, pero sí. Pero es una especie de es un antecesor, ¿no? Pero no, exacto, no es algo así como los Elseworlds cuando no eran Elseworlds. Exacto. ¿Estás de acuerdo? ¡Es un guati! Exactamente, pero bueno. Vaya. Y así llegamos, ahora sí, a la famosa etapa del Weapon 10 o el Weapon X, como lo conocemos originalmente en los cómics, ¿no? Pero vaya, ¿qué es lo que pasa? Ahí el representante más famoso y quienes salen en la película es este, bueno, Wolverine es el representante. Obviamente. Es más, él es el exitoso porque logran inyectarle el adamantio. El problema era... El inyectar el adamantio. El adamantio, curiosamente, es un proceso desarrollado por el padre de The Lady Deathstrike. Ajá. Correcto. Que también retoman a Lady Deathstrike por eso en la película en la X-Men película. 2, ¿no? Ajá. Efectivamente. Qué buena muerte, ¿eh? La verdad. Me encantó la muerte. Mira, qué chica tan guapa, la verdad, ¿eh? Así como no. Bueno, y Kelly Hu, sí. Say no. Pero bueno. Creo que el Puma nos está corriendo y ahorita hablamos. Vamos a hablar del de Team X, ¿no? Y la película, los símiles, qué personajes estuvieron bien interpretados, quiénes no. ¿Por qué nos vale no? ¿Por qué Ryan Reynolds triunfó como Deadpool? ¿Y qué va a hacer Ryan Reynolds? Tenemos muchos detalles para ligarles. Tenemos mucha paja, como dicen por ahí en este programa. Y les quería hablar, Tomás, a ver si... Vamos a ver, porque ni ir adelante tiene que ver con Fantomas. Son los monitos a tus oídos. ¿Qué vamos a escuchar, Puma? Tengo a Pantera y tengo a... ¡Ay, Dios! Pues vamos a oír ¡Ay, Dios! Nos va a poner el Puma. ¡Vámonos! Tienen a Paquita la del Barrio. Y es que lo que tú me hiciste es peor que una mentada. ¿Y nosotros? ¿Nosotros? Pues tenemos como a 15, ¿no? ¿Y sabes por qué son mejores? ¿Por qué? Porque son hombres. ¡Ah! El mismo. Todos los lunes de 6 a 7 de la tarde por www.quietloudfm.com. ¡Ja, wejo! 32 equipos, 8 divisiones, 2 conferencias, un campeonato, el Trofeo Lombardi. I'm Gordon Smeaton, Vice President of NFL International. I'm Indy, and I'd like to shout out to all of the NFL fans at Quite Loud FM. Thank you very much for your support, and we know you're watching. Thank you. Todos los miércoles, de 12 a 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, en Antidoping, por QuiteLoudFM.com. Y estamos de vuelta en Destripando porque también es la neta del planeta, aunque no lo crean. Pero bueno, ya estamos acá. Pues seguimos hablando. Mientras mi carnalito está haciendo un proyecto secreto, estamos redefiniendo una sorpresita que tenemos ahorita. Al final del programa se las vamos a dar. Y pues estamos hablando de todo lo que es el Weapon 10. En sí, Weapon X, a mí. Weapon X. A mí, la neta, decirle Weapon 10. Sí, se oye jaladísimo, estoy sí, de acuerdo, aparte es X-Men, sí. Le da un poquito coherencia ahora sí, porque es el Ten, de hecho sí lo mencionan ahí, pero bueno, vamos a hablar, en ese momento, digo, en los cómics, es un verdadero relajo lo que empiezan a hacer con Wolverine, y otra de las críticas muy fuertes que ha sufrido es el final, ¿por qué pierde memoria? Bueno, como bien comentabas, porque la historia de los de la memoria de Wolverine con los dichosos implantes de memoria que le ponen y que le cambian y que esto, primero es una basura que te hacía bolas a ti como lector y que conocías al personaje. Sí, no, porque originalmente es un cyborg, ese es el que les implanta las memorias, no a él, a varios del equipo, pero sobre todo Wolverine. Y después le ponen un policía prácticamente, cosa que ya después ahí me perdí un poco, que es el de Shiva, ¿no? Que salía siempre y de repente decías, ah, esta es la neta del planeta, y de repente sale Shiva Scenario, ¿no? Y de repente tú, ya valió, ¿no? Entonces no sabías qué onda. Señores, no se claven, eso no se puede explicar en una película. O sea, es imposible, no sé qué piensas tú, Alex. Que está leyendo el Red Robin, está clavadísimo. No, de hecho, estoy leyendo el preview de Don Patrol. Me parece que te vas a limpiar la cola con mi Red Robin. ¡Es el Red Robin! No, digo esto. Lo agarró como mujer en TV y Notas. Sí, no fue para voltearte, a ver. ¿What's up? Que no se crean, no, tampoco soy tan mal viajado. Pero bueno. Seré como el Joey, que es Jordan. Exactamente, pero vaya. Entonces, en ese entonces, lo que pasa es que le pasa mucho lo que le pasa a los cómics de cualquiera, que tiene mucho bagaje y duran mucho tiempo y quieren explotar el concepto. Le empiezan a agregar cosas. Después de que pasó la historia, le agregan personajes, le agregan cosas. Y, por ejemplo, el mismo Grant Morrison, en su run, le agrega que el tal cual uno de los personajes que estaba ahí supervisando todos los experimentos cuando Wolverine es dado de alta, es Sublime, es central de su tema, y se revela que después es una bacteria, o sea, una bacteria que tiene conciencia, y que afecta a todos los humanos menos a los mutantes, por eso odiaba a los mutantes. Entonces esa es la idea de Sublime en principio, y ya es uno de los que están ahí. ¡Ojo! El Weapon Plus utiliza tecnología y experimentos que deja un científico que trabajaba para los nazis en ese entonces, ni el Essex, Nathan Essex, que como todos sabemos es Miss Sinister. Claro. Entonces Sinister, que sea lo que sea, es como el padre de la... Si Darwin es normal, para el universo Marvel es Nathaniel Essex, que inclusive le dice a Darwin que está tonto con sus teorías y que está atrasado. Eso sale en su origen, ¿no? En Further Adventures of Cyclops and Phoenix, me parece que se llama. Bueno, en ese momento ya estamos hablando ahora sí del Team X. Es tal cual, en el cómic se pone que es como un equipo de la CIA, los Black Ops. En ese momento, que es más o menos en los 60s, ¿no? Estamos hablando. Más o menos. Más o menos, por ahí. Y el equipo originalmente, que ahora sí ya sé quién es el negro de la película. Sí, existe. Right. Pero por supuesto que existe. Y si se teletransporta, ese era el poder que él tenía. Exactamente. Bueno, los de la película tal cual. Uno o dos números nada más. O sea, si es un personaje que dura nada dentro del cómic. Que después hacen el reto y son los que bajan a tierra. O sea, los que bajaban a las misiones realmente pesadas cuando hacen una retrospectiva. Es Maverick. Es Logan. Y ya reitero. Es el teletransportador, sí, claro, que los mete y los saca. ¿Ah? Así es. Y ahí se da la amistad entre Maverick. En la película se maneja como Weapon Zero, que es una encarnación que tiene después. Sí, por Maverick se convierte en Weapon Zero. Cuando pierde la identidad, pierde los poderes. Después regresa y ya existe un Maverick. Que al que él mata. Y se revela después que es su fan. Y entonces es una muerte muy trágica la del Maverick, del cómic. Pero vaya, Maverick no sale como tal en el cómic, pero es Weapon Zero, que es este japonés que lo interpreta este japonés. Exacto. Oriental. Para no herir susceptibilidad. Él es Maverick. Es lo más cercano a Maverick. No, pero es Weapon Zero. Sí, finalmente sí. Sí, Weapon Zero es una encarnación de oficial de Maverick. Sí, sí, sí. Tal cual, de hasta hace poco era Weapon Zero, hasta hace poquito parece que está regresando el nombre de Maverick. Pero bueno, es Logan, es Sabretooth, es Maverick, que es David North, y después sale este otro personaje que es Christopher, se llama, que es al que matan. Pero eso es mucho del reto que se le hace en esta serie que sacó Larry Hama, que se llama Weapon X, me parece, o algo así. Ah, creo que sí, había un Wolverine Weapon X. Ajá, que es protagonizado por un cuate que es el director. El director es un soldado que sobrevive a cuando Wolverine es creado. La furia de Wolverine. Y queda Wolverine marcado de la cara. Termina acabando con todos aquellos involucrados en su creación. Prácticamente, porque han salido muchos vivos. Ah, bueno. Y después ya es casi, casi como... ¿Cuáles fueron los únicos estúpidos que se murieron cuando explotó Krypton? ¡Kara y Jor-El! ¡Kara y Jor-El! Exactamente. O sea, no... O sea, simplemente. Sí, porque en la historia original acaba con todos Wolverine, con todos. Exactamente, pero aquí en los Shadows, y que el cuate que nunca salió, que sale, que es Sublime después, y que varios, o sea, y parece que ahí puede estar ahorita... Bueno, y está el nuevo, que es Romulus. Correcto, que ese es por Jeff Loeb. Que es basado en el cuate que nunca se veía, y se veía una sombra nada más, así lo han manejado. Ahorita está saliendo el arc, que por desgracia me estoy comprando otra vez, porque ya me dejó picado, es una porquería probablemente, pero hay que ver que Sabretooth, y ahora es el que ha jugado con Sabretooth y es con el que ha jugado con Wolverine desde su creación, pero según ¿cómo se llama? Jeff Loeb, lo hacen desde la prehistoria prácticamente, ¿no? Prácticamente. O sea, bueno, o tienen unas encarnaciones por muy los tipo sueños que tenía Hawkman y Hawkgirl, Hawkwoman, ¿no? Así es. Algo rarísimo, ¿no? Está por ahí, lo tienen que explicar. Pero vaya, estos son los originales, John Rath, que es el personaje este teletransportador. Es Kestrel, se llama en el cómic, Kestrel. Luego está un Mastodon, está Silver Fox y está Deadpool. Son los originales que manejan en el cómic. En esta película, pues, ¿qué te pareció el famoso y muy comentado Ryan Reynolds como Deadpool? Bueno, como Deadpool al principio está... Genial. Genial, está excelente. Hay algo que hay que comentar. Y a nadie le gustó al final, por eso. Al final, pero a mí y yo tenemos una teoría que desarrollamos por ahí. Al final aparece Deadpool totalmente transformado con los poderes de Cyclops, de Wolverine, las espadas. Que él usaba. Exacto, que él usaba, están implantadas en pero él. Pero así las utiliza, ¿no? Ah, no, él sí trae unos... Él trae sus sables normales. ¿No? Qué fregona escena cuando entra a darle la torre al dictador, ¿no? Buenísima. No, buenísima. Bueno, vale la pena decir que realmente el villano o la pelea final de la película no era contra Deadpool. No, porque muchos podemos interpretar que era contra el Weapon Eleven, que en este caso es Mimic. Mimic, nosotros asumimos que es Mimic porque es el personaje de los primeros que sale y que puede reproducir los poderes de los X-Men que tiene alrededor. La situación que se presentó es que, todo mundo quedó tan contento con la participación de Ryan Reynolds. El mismo director, ¿no? El mismo Ryan Reynolds, él lo ha dicho, él es gran fan de Deadpool, él soñaba con interpretar a Deadpool y tuvo su oportunidad. Lo hizo y todo el mundo cree que va a haber una película de Deadpool, ahorita vamos a eso. Pero, entonces todo el mundo estaba tan contento que decidieron expandirle el rol hacia el villano final de la película. Entonces por eso vemos tan transformado a un Deadpool que no que ya es Deadpool, empieza a ser, ¿no?, un poquito deforme, con cicatrices. Ya tiene las deformidades que de alguna manera las tiene el personaje. Está interesante el aspecto de que le cosen la boca. Porque precisamente a mí se me hace muy, muy buena idea, la verdad es, lo dicen en la película, sería el soldado perfecto si no tuviera esa. Pero que aparte, volvemos a lo mismo, ¿no? Si no te gusta, bueno, tienes 10 millones de dólares, si es tu película, güey, ¿no? Pero hubiera sido un detalle maravilloso que no te alcanza. Bueno, que él solito se hubiera rebajado. ¿Con que no? ¿Cómo no? Pero fíjate que una cosa curiosa, que es lo que nos decía Gilberto, que dice, lo que no fuera por la cabeza y la recogida. Señores, si usted no se quedó al final de la película, no vio esa escena. No vio esa escena, pero en efecto, la última toma, hay dos finales después de los créditos. Uno es de Stryker y hay otro que es la cabeza de Deadpool. Quizás así es hasta el final de los créditos. Que se ve su mano, que la recoge y abre los ojos. Y me hubiera encantado que se hubiera quitado las escenas y hubiera hablado. Hubiera estado muy... Entonces... A mí me agrada mucho la idea del casting, aunque yo insisto, él hubiera sido perfecto. ¿Para Wally West? ¿No? Sí, qué cañón. Sí, a mí me gustaba más para Wally West. Estoy de acuerdo. Por ahí hubo una época en la que David Goyer estaba escribiendo y tenía pensado dirigir Flash, y él lo había dicho que su elección de Flash era Ryan Reynolds para Wally West. No, no es mal. Me parecía perfecto. No me parece mal para Hal Jordan. Es creo bueno, que lo va es a hacer bueno. Bastante bien. Fíjate que yo lo hubiera apostado, y reitero, a mí el que se me hubiera hecho un Jordan excelente hubiera sido Adrian, no como no sé su apellida. Él es Nathan Petrelli en Heroes. No sé quién es. No, como nunca he visto Heroes. Sí, como. No, vuela. Que vuela. Dime que no tiene el tipo físico. Adrian, no me acuerdo cómo se apellida. Sí, güey. No. Da el gatazo físico. Da el gatazo. Cañón. Pero vaya, esos castings que hace, por ejemplo, la revista Wizard, que le encanta hacer los castings. Claro. Y sí. Y la hot del momento va a ser y todo. Jordan. Es bueno, es bueno. Bastante bien. Fíjate que yo lo hubiera apostado, y reitero, a mí el que se me hubiera hecho un Jordan excelente hubiera sido Adrian, no como no sé apellida, él es Nathan Petrelli en Heroes. No sé quién es, no, como nunca he visto a Heroes. Sí, como que vuela. Dime que no tiene el tipo físico. Adrian, no me acuerdo cómo se apellida. Sí, why not. Da el gatazo físico. Da el gatazo. Cañón. Pero vaya, esos castings que hace, por ejemplo, la revista Wizard, que le encanta hacer los castings. Claro. La hot del momento va a ser este. Todo el mundo tenemos nuestras versiones, todo el mundo pasa. Pero mira, todo el mundo estaba enojadísimo cuando fue Tony Stark y le dieron el papel a... Robert Downey, decían, es un anciano, ¿qué tiene que hacer? O sea, Ah, perdón, perdón. Con Robert Downey Jr. se encuentra las 10 diferencias, güey, con Tony Stark. Así de simple. Exactamente, pero lo que pasa es que dicen, ya está muy viejo, ya... ¿A quién le importa? Después de ver la actuación... A mí me gustó si mucho. Si no hubiera salido Robert Downey... ¿A ti te importa, Puma? Dilo, dilo, dilo. Está, este es un foro abierto en el que te vamos a censurar. Puse de verdad también. Pero ahora, Sherlock Holmes... Es Sherlock Holmes con James Bond, ¿eh? O sea, hay explosiones, hay esto. Bueno, pues Sherlock vamos Holmes a ver qué presenta. Es otro no tipo de personaje. No tomando al personaje clásico, ¿ah? Sino la idea, porque aparte lo hemos visto ya muchas veces en cine, Sherlock Holmes. No tantas, ¿eh? Menos de las que pudieras pensar, pero... Pero ya ha habido varias. No hay más. Tres seriales, como tal. No hay, pero hay más películas. No olvidemos todas las que hizo Peter Cushing, que es tal vez... De los yo me sigo yendo sobre Basil Rathbone. Te vamos a censurar. Usted de verdad también. Pero ahora Sherlock Holmes es Sherlock Holmes con James Bond, ¿eh? O sea, hay explosiones, hay esto. Bueno, pues Sherlock Holmes vamos a ver qué presenta. Es otro no tipo de personaje. No al personaje clásico, ¿ah? Sino la idea, porque aparte lo hemos visto ya muchas veces en cine, Sherlock Holmes. No tantas, ¿eh? Menos de las que pudieras pensar, pero... Pero ya ha habido varias. No hay más. Tres seriales, como tal. No hay, pero hay más películas. No olvidemos todas las que hizo Peter Cushing, que es tal vez el mejor que físicamente yo me sigo yendo sobre Basil Rathbone como el Holmes más yo también aproximado. ¡Clavados! ¡Clavados! Tienes toda la razón. Pero bueno, volviendo al tema, Downey lo daba y lo daba por todos lados. Pero vaya, sí. La noticia es que Ryan Reynolds, el protagonista de Deadpool, está oficialmente... Como él va a ser Green Lantern, como Hal Jordan. Él va a ser Hal Jordan. ¿Qué, ser ¿qué le van a poner? ¿Canas? ¿No van a salir sin canas? No, ¿por qué? Porque no, aparte. Sí, sí. Canas ya no tiene. Ya no tiene, exactamente. Desde que sacaron el gusano amarillo. Exacto, ya no tiene canas. Pero bueno, y aparte, Hal Jordan. Él empieza chavo. Empieza joven. Además. Oye, otra noticia que hay que dar. Muy interesante. En el reparto de Thor, que parece una muy buena... Natalie Portman es Jane Foster. Exactamente, ¿no? Este cuate tiene el peso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Algo muy interesante también, el Loki se me hace una muy buena elección. Muy buena. ¿No he visto el cuate físicamente... ¿Nadie en su casa lo conoce? Okay. Pero bárbaro el parecido. Una vez más, no es un actor famoso, pero es un actor con mucha tradición. Aunque es joven, tiene mucha tradición en teatro. Y en programas en la televisión británica. ¿Qué esperabas de Kenneth Branagh? Sí. Un casting así, ¿no? O sea, okay. Tal cual. El cuate, el que es Thor, es el que hizo el Capitán Kirk, el papá del Capitán Kirk en los primeros minutos de la película de Star Trek. Ok, ya. Yeah. Pero, ¿sabes qué? Carismáticamente cautivo en esos minutos. O sea, tiene algo de... Ay, le gustó al Rick. No, fíjate carismáticamente que cautivo. Me cautivó. Me gustó. No soy... Programa, ¿eh? Ay, pero bueno, no sé de quién hablaré, pero bueno. Y aquí no hablamos de la vida de nosotros, sino de los cómics, de todo este maravilloso mundo que nos gusta. Y una cosa muy interesante que comentabas, ¿será el mismo actor el que interprete a Don Blake y a Thor? ¿O tendrá otro embodiment? Porque es algo muy interesante, Porque generalmente... Buena pregunta, Decía, pues sí, era matudo, pero medía más, estaba más mamey. ¿Qué onda? ¿Qué van a hacer con Don Blake? No tengo la menor idea. ¿Sabes qué? Simplemente eso será el final, porque hay que ser sinceros. ¿Qué es lo que se ha dicho, ahorita lo estoy recordando, de la película? No va a ser en la Tierra. Es en Asgard. No, bueno, yo he escuchado rumores. Es lo que decían, ¿no? Muy fuerte. Porque, por ejemplo, de Green Lantern sí les puedo platicar que el villano va a ser Hector Hammond. No es Siniestro. Siniestro va a ser... En buena medida, ¿quién? O sea, es el origen, tal cual, Hector Hammer. Emerald Dawn, así es. Exacto. Es el origen. Entonces, él va a ser el villano, Siniestro va a ser parte de los Green Lantern Corps, va a ser el más grande de los Green Lanterns. Sí, porque y yo creo seguramente que van a plantar están plantando una franquicia, ¿no? Ojalá Green Lantern sea para franquicia, ¿no? Y es el momento ahorita en los cómics, en exacto. Esto. Exacto. El chiste es que hagan... Digo, porque pueden hacer la mejor maravilla en el cómic. Si no pega en el cine, hay no hay por ahí franquicia. Si ustedes buscan en internet, ya hay algunos reviews de el guión, de los primeros drafts del guión de Green Lantern. Y son muy, muy buenos los, qué bueno. Los reviews. Ojalá. Son extraordinarios incluso, en algunos casos. Qué bueno. Pero bueno, con el tema de Thor, algo que ya se habla es de que se va a ver Porque no olvidemos que Thor es castigado por su arrogancia y por eso es enviado a la Tierra. Pero a mi gusto ese debe de ser el final de la película para que dé pie a que lo encuentre Nick Fury y lo reclute probablemente para los Avengers. Okay. No, yo creo que ya va a haber presencia y por eso él sabe... Deben de poner la semilla de Loki, porque Loki, ¿quién crea a los Avengers? Indirectamente Loki. Uh-huh. Y yo creo que si lo van a hacer, lo van a hacer con Loki. Yo creo que vamos a ver a Don Blake antes. O sea, no va a terminar con el Thor siendo castigado a la Tierra. Lo vamos a ver incluso, creo que bastante. A mí se me haría muy interesante, porque siempre la arrogancia de Thor es lo que lo ha perjudicado. Y no a través de una sola vida, sino de varios ciclos que ha tenido. Que es una idea bastante moderna, el buen manejo que se le ha dado a esa idea de que son las... Porque siempre viene el Ragnarok, la caída de los dioses. Exactamente. Pero regresan los dioses. Y ahorita cabe mencionar que, Odín está muerto y por eso ha cambiado un poco esa idea, ¿no? Pero creo que sí, vamos a ver algo más de Thor en la Tierra, aunque sí lo vamos a ver, y el conflicto con Asgard. No lo sé, pero tengo buena confianza por el director. El se ve interesante, porque precisamente no está yendo por quién es la estrellita del momento, ¿no? Están buscando actores de mayor peso. Pero con esto, nada más hay que hacer un paréntesis para ver qué es lo que ya sabemos era para el verano del 2011. En el verano del 2011 ya tenemos a Spider-Man 4. Sí. Ya tenemos Thor. Thor. Ya tenemos Captain America. Oh, sí. Anunciada. Y tenemos a Green Lantern. Todas esas en un lapso de alrededor de 3 meses. Vamos a tener un geekasm. Un geekasm. Porque el próximo año me parece que nada más hay Iron Man 2. Para el 2012, lo que ya se está cocinando es... El Apocalipsis Avengers. Maya, no digo aparte. Además, ¿cuál? Del Apocalipsis ¿Cuál, Maya. ¿Cuál? El Apocalipsis Maya. Sí, por supuesto. Es The Avengers. Sí. Y es la fecha que se rumora. Puede venir la tercera parte de Batman con Christopher Nolan, que aún no está firmado. Hay dudas de si regresará. No, y ya está firmado, por ejemplo, para Terminator 2, Christian Bale, se supone, ¿no? Para la secuela. Bueno, incluso desde Batman, él cuando firmó para Batman Begins, su contrato era para 3 películas. Sí. Él está contractualmente. Pero en Terminator creo que también, creo que hay algo así, ¿no? Seguramente. En los contratos para este tipo de películas, realmente no firmas para una película, para una. Sí, ya si no se hace, te dan ahí la condonación o algo así. No debe haber ninguna cláusula. Creo que el estudio puede tener elección de no renovar tu si se pone idiota secuela. Como un Tobey Maguire. Exactamente. Bueno, Tobey Maguire creo que de hecho no tenía opción para... Vamos, firmó para Spider-Man 1 y exclusivamente para la 1. Pero bueno... Pero fíjate que hay una noticia interesante, y hablando de años, recientemente salió un veredicto... ¡Porque tenemos que regresar al Weapon X! Ahí salió el veredicto en cuanto a la demanda que había metido la familia Schuster y la familia Siegel por los derechos fílmicos de Superman, alegando que DC Comics los había vendido muy baratos a Warner Brothers, siendo que su empresa padre, por así decirlo. El veredicto salió a favor de Warner Brothers y DC Comics, diciendo que los derechos fueron comprados en el mercado. Hay una posible derecho revía en la familia Schuster y Siegel. Y para eso Warner Brothers tiene que por lo menos tener en producción una película de Superman a más. Van a reinventar, eso ya hecho que van a reiniciar de cosa que debieron de haber hecho desde la primera. A mi gusto no hacer un homenaje mal hecho con cachos y adicionándole algo que no venía al caso. Muy mi opinión, ¿no? Ajá. Pero bueno, regresando, ahora sí, vuelvo y digo, como decía ahí un comentarista del Weapon X, otra de las cosas interesantes, bueno, o sea, salen estos personajes, se mete a Gambit ahora sí a la película, que yo creo que es una sorpresa muy agradable como manejan a Gambit. O sea, a mí lo personal me gustó mucho. Si hay a quien no le gusta, está bien, pero es más, a mí se me mucho. Hace que es más probable una película de Gambit que una de Deadpool, ¿eh? A mí, honestamente, creo que son pocos los personajes X que soportan una película por sí solos. Incluso dudaría que alguien aparte de Wolverine lo pueda hacer. Bueno, hay que ser conscientes de que simplemente se ve con los cómics. ¿Qué personajes tienen su ongoing? Exacto. Creo que nadie lo ha soportado casi. Los equipos puede ser interesante. A que veamos un First Class, a que veamos un... El Magneto, que se ha hablado mucho. Que a mí yo no creo que una película de Magneto propiamente funcione. Incluso hay que decirlo, Wolverine funcionó comercialmente, pero no... no fue el gran éxito ni llegó a números exorbitantes, ¿no? Es una película comercialmente exitosa, es una buena franquicia sólida. Sin ser. Ya no va a dar para muchas secuelas, así de simple. Sí, no, pero creo que sí da por tema. Hay que tener cuidado la avaricia. Exacto. La avaricia, uh-huh, mucho que he estado utilizando. Fíjate que en el periodiquito vi una de esos que regalan en la esquina en las mañanas. Vi un rumor de que parece. ¿Cómo se llama el villano que sale en Blade 1? Ah, claro, Deacon Frost. Ajá. Deacon Frost. Pues parece que Marvel quiere hacer una película de Deacon Frost. ¿A quién le interesa, honestamente, ver una película de Deacon Frost? Por eso, sí, o sea, eso ya es avaricia, es rascar. Qué ridiculez, eso es una ridiculez. Creo ahora, que puede salir una muy buena película, qué bueno. Pero comercialmente yo no le garantizo un Wolverine da así perfectamente para su propia franquicia. La sí. franquicia X la pueden aprovechar expandiendo equipos. Y creo que más que pensar que pueda ser una película solo de Gambit o de Deadpool, pueden hacer un equipo nuevo de X-Men donde esté Gambit. E inteligentemente que la agarren, le den los derechos a George Lucas para que les enseñe cómo comercializar monitos y puedan hacer un dineral. La verdad, o sea, tienen todo para sacar muy buen merchandising de los X-Men. Nunca ha funcionado excesivamente bien el merchandising de los X-Men en cine. Incluso hay que decirlo, la primera película tuvo una serie de juguetes, la segunda película la quisieron sacar su serie de juguetes y fue cancelada a la mitad. Tienes toda la razón. Y la tercera película ni tuvo su propia serie de juguetes. Correcto, pero por eso digo, necesitan asesorarse bien. El, no es un merchandise machine como lo es Batman, principalmente, sí, seguidos por Superman. Sí, sí, porque ese tienes hasta el Spider-Cóptero, el Spider-Man funciona extraordinariamente bien. Todo. Batman también. Vamos, uh-huh, son marcas muy sí. pesadas por sí mismas. ¿O sabes cuál me sorprendió? Los famosos puños que vendían de Hulk. Uh-huh. Era impresionante ver a todo el mundo que le encantaban los puños de Hulk. Un éxito esos puños. Creo que por ese lado puedes sacar líneas. Hulk funciona regularmente bien con el lado del merchandise. Iron Man funcionó muy Iron bien. Iron Man pues funcionó ahorita. Creo que Green Lantern es un personaje que puede funcionar. X-Men es difícil por cómo se ha manejado en cine. De entrada les quitas los trajes y los vuelves menos merchandisables. Mm-hmm. Entonces se vuelve un poquito más difícil, pero en general X-Men sigue siendo una franquicia sólida. Wolverine, tú puedes tener una franquicia propia de con él. Con Wolverine solo, estamos demostrando. Propia de él, mal dicho. O sea, suya, propia individual. Suya propia de propia él. Funcionó muy Iron Man pues funcionó ahorita. Creo que Lantern es un personaje que puede funcionar. X-Men es difícil por cómo se ha manejado en cine. De entrada les quitas los trajes y los vuelves menos merchandisables. Uh-huh. Entonces se vuelve un poquito más difícil, pero en general X-Men sigue siendo una franquicia sólida. Wolverine, tú puedes tener una franquicia propia de con él. Con Wolverine solo, estamos demostrando. Propia de él, mal dicho. O sea, propia individual. Que honestamente, las figuras de esta película estuvieron espantosas. Fíjate que me gustaron, precisamente uno por el tamaño, dos por el molde. A mí me gustaron. Y los chiquitos, bueno. ¡Qué clavados! A mí se me hacían muy chidos. Porque aparte, bueno, yo es el los juguetes, la escala era de ese mismo tamaño por yo con lo que crecí con Star Wars. Más que con Mego, aunque sí tuve Megos. Pero realmente Star Wars impuso durante muchos años esa escala. Sí, el estándar, ¿no? Porque realmente el estándar era el de Mego. Kenner desarrolla el tamaño chiquito, sí, que era Mego, y Yeo, que era de 30 centímetros. Pero realmente Kenner desarrolla el de Star Wars porque podía sacar naves y vehículos. Uh-huh. Entonces no podía hacer figuras muy grandes. Uh-huh. Tienen que ser pequeñas para venderte a un precio razonable una nave espacial. Entonces, claro, por eso inventan ese tamaño, ¿no? Está bien. Terminando, para que no digan que no cerramos círculos. Bueno, el Weapon 10, en esta cronología, bien así o mal es dicha, pues bueno, son todos estos personajes que son donde se desarrolla realmente la película. Y como muy bien dices, el final es contra el Weapon 11. Sí, entonces, no te preocupes, de que lo vamos a dar. Sí. Pero ahí propiamente es donde... Déjame acabar esto y ahorita nos colgamos. Culmina unos... no culmina, porque continuamos con un Weapon 11. 11, exactamente, que la película es este Deadpool Mimic. Exacto. Esa mezcla. El Weapon 11, realmente en la serie, no se ha dicho quién es, Pero se sabe que existe, ¿no? Sí, inclusive ahorita los nuevos fans están rumorando que es Daken, el hijo de Wolverine. Uh-huh. O uno de los hijos, ¿no? Bueno... ¿Este tiene este adamantio? No. Y parece que están promocionando que viene la fusión con adamantio. Que a mí, la verdad, me gustaría que Wolverine fuera único con adamantio. A mí también, me parece ya una basura esta idea del hijo. No, aparte ya tenemos X-23. Ojo, ¿tú me dirías dónde cae X-23 en estos proyectos? Ajá. No cae en ningún lado. Es el 23avo intento de clonar a Wolverine. ¿Ella tiene adamantio? Sí. ¿Sí? Sí, Laura Kinney sí tiene adamantio. Sí, de hecho, sí. Gracias a Dios. Tiene un proceso muy similar al de Wolverine. La verdad. Es su clon, entonces tiene el Healing Factor. Bueno, no, pero hasta la historia de la creación y también lo ponen contra el oso. Hay que mencionar algo. Sí, es el oso, ¿no? Que sí. Ahorita que nos brincamos de Deadpool. Deadpool, su Healing Factor. Buenísimo. Si es. Si es este del personaje. No es natural o es una mutación natural en el cómic. Eso está es muy interesante. O es implantado de Wolverine, porque si es parte Deadpool del todo el Weapon X. Exactamente, porque sí, vaya, hay que mencionarlo muy bien, como dices, no es una jalada. Exacto. De que todo el mundo empiece, ¿no? Eso no, sí es, estaba planteado así. Así es, él es parte y es su Healing Factor no es natural. Incluso por eso alguna, hay escritores que y lo está han manejado más perro, que es mucho, es mayor el Healing Factor de Deadpool. No, simplemente, mira, así de sencillo. ¿Cómo se murió hace poquito? ¿Deadpool? No, Sabretooth. Ah, okay. Le cortaron la cabeza, pero con la espada Muramasa, ¿no? Que cancela el Healing Factor. Exactamente. ¿Cómo? No lo sé, pero lo cancela. Pero vaya, lo decapitaron. Uh-huh. A Deadpool lo hemos visto decapitado y ponerse la cabeza. Exacto. Nuevamente y que le hagan lo que sea, ¿no? Y tiene un factor de recuperación, yo creo, mucho más rápido. Mucho más rápido que Wolverine. Hay que decirlo, pero no es natural su Healing y Factor. Y quitando lo que Guggenheim, que va a ser el escritor, ¿no? Del plot de Green Lantern, me parece. Que él es el uno escritor de los guionistas. Exactamente. Guggenheim ya pone a Wolverine en su cómic casi como lobo, que de una gota de sangre se regenera. O sea, así con es. Algo que le quede, se regenera. Eso es lo que dicen. Se le criticó mucho, a mí no me gustaron mucho sus números, la verdad. Dibujados por Humberto Ramos en ese entonces. Así es. Pero bueno, volviendo al tema para matar esto, porque todavía tenemos una sorpresa. Uh-huh. Estamos en el Weapon 11, que se rumora que es Daken, nunca se ha aclarado. El Weapon 12, todo esto empieza porque el staff de investigadores, que es Abraham Cornelius, Carol Hines, que es esta que sobrevive, parece, y después desarrolla X-23. Uh-huh. ¿Quién es? Dave Rice y John Sublime. Y parece que es Rómulo, por ahí. No es lo que se ha manejado mucho, ¿no? Así es. Todo esto, digamos, después desarrolla la idea, Grant Morrison, de un mundo que se llama The World, así de sencillo, en Inglaterra, que es donde experimentan y el tiempo es líquido. Ya son de esos conceptos que maneja Grant Morrison muy bien, ¿no? El tiempo es líquido y lo pueden manejar y pueden hacer que en un año pasen a X-23. Uh-huh. ¿Quién es? Dave Rice y John Sublime. Y parece que es Romulus, ¿no? Por ahí. No es lo que se ha manejado mucho, ¿no? Así es. Todo esto, digamos, después desarrolla la idea, Grant Morrison, de un mundo que se llama The World, así de sencillo, en Inglaterra, que es donde experimentan y el tiempo es líquido. Ya son de esos conceptos que maneja Grant Morrison muy bien, así ¿no? Es. El tiempo es líquido y lo pueden manejar y pueden hacer que en un año pasen 500. Entonces, anda la osa, como diría el buen Homero, ¿no? Pero bueno, en ese se van desarrollando, si en el Weapon 12 hay uno que se llama Huntsman, que después es destruido y es muerto por el Weapon 13, que ya les vamos a hablar, yo creo, la semana que entra, es este personaje que es hecho en homenaje a Fantomas, aunque no parezca. Así es. Que es Fantomex, que se oye muy vaciado porque Fantomas, hay que aclararlo, tiene una versión francesa y una versión mexicana. Es originalmente el personaje es... Pues esos son los nombres de los experimentos, lo destruye. Fantomex tiene algo muy interesante, tiene su sistema, digamos, ¿dónde sientes el dolor? Se me fue, el nervioso, sistema nervioso. Su sistema nervioso, su umbral del dolor. Exactamente, lo tiene un exoesqueleto que es Eva. Eva es un ovni que está separado de él. Entonces, por eso lo pueden plomear, le pueden hacer lo que sea. Y no siente nada. Entonces, ese es, y aparte es un extraordinario, combatiente, ¿no? Tanto que, pues, está más pesado. Se supone que cada uno es una evolución más fuerte, ¿no? Más del fuerte siguiente. Que el anterior. Este personaje, Phantom X, curiosamente, es un homenaje, claro, de Fantomas, por el nombre. En ese momento, Fantomas pasa a ser del dominio público, dirían. Pasa a ser, como dirían así. Ajá. Pero es del dominio público y se le hace ese homenaje, pero tiene mucho la máscara inspirada en otro personaje italiano muy famoso, que es derivado un poquito de Fantomas también, se llama Diabolik, que claro, es la máscara así, que es todo el fumeto nero, que es esa onda italiana en los 60s más o menos. Pero vaya, ese es el Weapon 13. El Weapon 14 son las Stepford Cuckoos, que son las triplets, sí, que son quíntuples en un principio. A mí me encanta el concepto. Toda la gente que dice, ¿sabes qué? La gente clavada, mal viajada, que dice, es que están alterando el trabajo de Grant Morrison. No, alteran el trabajo de todos. O sea, si Grant Morrison llegó y alteró el trabajo de otros escritores. De Claremont, exactamente. Y algo que es, lo acabamos de decir en cuanto a Frank Miller, y es muy válido. Los personajes no son del escritor, son de la compañía, y la compañía tiene toda y plena libertad de hacer con ellos lo que se les antoja. Fíjate que qué interesante, se oye muy blasfemo y todo, pero tienes toda la razón en lo que dices. Hace poco, a uno de los personajes de X-Force, Shatterstar, lo reveló Peter David como gay. Sí, acaba de salir. Rob Liefeld contestó que él lo había planeado. Él diseñó, escribió e inventó a Shatterstar, de que Shatterstar no es gay. Que espera el momento en poder regresar para aclarar eso. Dios nos libre. Ahora, ojo. Pero, ¿qué es lo que pasa en el cómic de X-Factor? Es tal cual, está poseso por un personaje en el futuro que es de la línea de la Rebelión Summers. Uh-huh. Algo muy interesante, X-Factor es para mí el mejor cómic de mutantes que ha estado saliendo constantemente. Se libera de la posesión, ve a Richter y lo primero que hace, un Richter que ya no tiene poderes, que para los que no sepan tiene poderes como para hacer temblar, y lo primero que ve es, se libera y le dice, qué bueno que estás bien esto, y lo que hace es darle un beso, ahí acaba el cómic, no sabemos todavía, pero es una revelación, ya se había manejado, no por Peter David, por otros que ni por Liefeld. Pero sí, otros escritores parece que ya le habían dado el tinte y todo para hacerlo. Shatterstar, acuérdate que también tiene una anécdota muy interesante en la creación de Gog, de Magog, ¿no? De Gog. ¿Quién es Gog? No, es Magog. Magog, ¿no? En Kingdom Come. Es diseño basado en Cable y Shatterstar. Así es. Y los hace más pitero, literalmente. Visualmente. O sea, pero sí lo dice Alex Ross. Sí, aunque va a ser lo más asqueroso y espantoso que había en ese momento. Pero Cable, curiosamente, era de lo que más, claro, tenía fama, ¿eh? O, claro, sea, cargarlo de weapons y de armas y que le sobresalieran, así, y cañones gigantescos, impuso moda, supuesto, ¿eh? Impuso moda. Pero bueno, Rob Liefeld hace ese comentario y precisamente Joe Quesada le contesta que, pues, que aunque él lo haya inventado, dice, yo también he inventado muchos personajes que al final del día no me pertenecen. A mí le han pertenecido a DC y le han pertenecido a Marvel. Exactamente. Porque también a Quesada le ha tocado crear a personajes para ambas compañías. Y a todo mundo, ¿eh? O sea, simplemente Brian K. Bond crea a los Runaways y le dice, hagan con ellos lo que quieran. Exacto. Porque entiende perfectamente lo que ahora ha pasado. Puedo entender el sentir de un escritor al decir, pues, perdón, eso no era lo que nunca quería, ¿no? Eso nunca, de un escritor o de un creador o un dibujador, uno de los creativos, con la responsabilidad de haber generado un personaje. Es válido el que ellos emitan la opinión de, yo nunca lo concebí así, yo lo concebí incluso totalmente de otra forma, pero por supuesto que la empresa tiene libertad de manejar a los personajes como quiera, ¿eh? Y son esas adaptaciones que busca hacer la empresa bien o mal. Me parecieron aquellas cosas innecesarias, pero sí, me parece interesante porque lo hace Peter David. Es interesante porque lo hace Peter David, y Peter David regularmente hace muy buen trabajo. Exactamente. Vamos, no es nada más un gimmick, a diferencia del Rawhide Kid o a diferencia de Batwoman, que insisto, después de haber leído el tan vanagloriado de... ¿Lo dejas? Sí, por supuesto, ya está cancelada mi suscripción. ¡Vámonos! ¡Ok! No me interesa y sigue siendo un simple gimmick del personaje el que sea lesbiana. Exactamente. Pero bueno, todo esto ya para terminar, Stepford Cuckoo son el 14, Ultimatón, así así se dice. El nombre así. Es el 15. Es el 15. Todos son Super Sentinels. Se van convirtiendo en Super Sentinels porque Sublime quiere eliminar a los mutantes. Las Stephanie Cuckoo se libera de los X-Men. Y aparte se me hace un excelente personaje. A mí me encantan las triplets. Yo creo que de todas las creaciones, famosas weapons que hemos hablado, más allá de tratar de ligar de forma muy interesante al Capitán América como la Weapon 1, realmente todos los demás personajes me parecen medio... sobre todo los que han venido posteriores, ¿no? Medio chairos, excepto las Cuckoos. Las Cuckoos son chidas, la verdad. Y aparte son arrogantes, tienen algo de Emma Frost, algo de Jean Grey, algo de todo. Correcto. Muy, muy interesante porque personajes. Y no son las mejores creaciones de Grant Morrison, pero vaya, se les ha sacado jugo para aquellos que digan, ¿sabes qué? Es que alteraron todo el trabajo. No, sí se ha hecho trabajo con lo de Morrison. Sí le quitaron cosas como que ahora iba la población mutante a superar a la humana. No en esta generación, sino en dos o tres. Pero vaya, no es el concepto del mutante, ¿no? En ese momento. O probablemente ya no iba a ser minoría. O vete a saber, ¿no? ¿Qué era lo que tenía? Yo puedo entender de dónde puede traer esa idea. Porque, como se dice, ya ha sido muy desgastada, a lo mejor, la idea de la lucha de las minorías. Y el plantear la idea de, bueno, esta raza, por así llamarla, que sigue siendo perseguida y detestada, hoy ya no es minoría. Va a ser mayoría. Exactamente. Que mucho se ha hablado de ello en otros países como en Estados Unidos, donde fíjate que grupos a mí, que se consideran minorías, pues cada día van superando. Fíjate que es curioso, yo estoy de acuerdo, ¿no?, contigo, pero vaya, o sea, yo hice ese comentario de minorías y alguien me dijo, ¡ah, los negros son minoría! ¿Cómo van a ser minoría si están en África? Pues sí, son minoría, pero en Estados Unidos, era lógico. Claro. O sea, ¿de dónde es el cómic? De Estados Unidos, refleja una realidad americana. Claro. Pero bueno, vaya, hay gente que se clava demasiado. No tienen por qué venir a países como en Estados Unidos, donde fíjate que grupos que se consideran minorías, pues cada día van superando. Fíjate que es curioso, yo estoy de acuerdo, ¿no?, contigo, pero vaya, o sea, yo hice ese comentario de minorías y alguien me dijo, ¡ah, los negros son minoría! ¿Cómo van a ser minoría si están en África? Pues sí, son minoría, pero en Estados Unidos, era lógico. Claro. O sea, ¿de dónde es el cómic? De Estados Unidos, refleja una realidad americana. Claro. Pero bueno, vaya, hay gente que se clava demasiado en eso. No tienen por qué venir a reflejar una realidad de Juanitos y Pecos. Y aparte que no conocen y van a hacer mal, ¿eh? Sí, lo van a hacer mal. Entonces... porque es lo que pasa cuando lo hacen, ¿eh? A veces. Pero bueno, pues vamos a terminar ya con este. Después les vamos a seguir platicando de la muy complicada vida de Wolverine, de los X-Men, de todo esto, de Green Lantern, porque lo vamos a leer. Porque y tenemos muchas cosas muy interesantes. Hay cosas muy interesantes. Arrancó ya Black Knight. A ver qué pasa con ello. Pero algo muy interesante es que tenemos una película que se estrena el 31 de julio. Y nuestros grandes amigos de Sony Pictures. Ah, pero esta es nuestra Ligia González, la coordinadora de marketing de Sony Pictures, de Columbia TriStar Films, México. Así es. Nos manda, ahora sí, saquen lápiz, si no, bajen el podcast después. Así que atentos, atentos, porque no son muchos, pero están bonitos. Muy bonitos, y aparte son exclusivos. Aquí estoy leyendo el comunicado que nos mandó textual para que Ligia, nos dice, te estoy enviando y dos discos con soundtrack de la película Las Aves Autoauditorio, donde en el programa Destripando. Así es. Aquí somos el único autorizado para regalar las cositas de Sony Pictures ahorita, y les tenemos una trivia, ¿no? Así es, una trivia de Terminator para que ustedes se ganen, ya sea playera o soundtrack. Tenemos cinco playeras. El primer lugar va a ser playera y soundtrack. El segundo lugar, soundtrack. Tercer lugar, playera, hasta que se vayan. ¿Eh? Así nos dijo nuestro director. Pues bueno. Ah, bueno. Algo tiene que hacer. Algo tiene que hacer. ¿A poco hay director aquí? Sí, pues el Puma, ¿no? Puma cool. Yeah. Pero bueno. Pues vamos a empezar con la trivia. Vamos diciendo una pregunta bien democráticamente. Y apunten. Ahí les va. O el podcast después en archi.org. Así para es. Publicitarnos. Échenos. Carnalito no Lyoko. Nos dejen. Lyoko, exactamente. No nos dejen de de oír en vivo porque nos bajan el rating, nos dan gachos. Pero bueno, ahí les va. ¿Cuáles son las máquinas y modelos que aparecerán en la película Terminator La Salvación? Correcto. Hay modelos que no habíamos visto antes de Terminator. Y otros que ya habíamos visto, ¿no? Díganos cuáles son los que van a salir. Exactamente. ¿Qué va a salir? Échense su investigación. Una muy fácil, que nos nombre el título completo de las cuatro películas de Terminator. Que han salido, ¿no? Hasta el momento. Me parece muy bien. Películas. Ojo, ahí les va una oscura para que se pongan ahí a buscar. ¿De qué escritor se toman ideas para la película y no se le da crédito al principio, hasta mucho después? ¿Y de qué serie de televisión tomó estas ideas James Cameron? Menciona a la vez el nombre de esos dos capítulos que salen. Correcto. Esa está clavada. Vamos a repetirla. ¿De qué escritor se toman las ideas para la película y no se le da crédito hasta mucho tiempo después? ¿Y de qué serie de televisión toma dos capítulos James Cameron como referencia para crear eso y nombra el nombre de los capítulos? Así es. Ahí sí, échense su buscada. Échense. Clávense. Por eso es trivia, mis chavos. Sí, no, facilita a todos como lo de Terminator. Yo pregunto a las hojaldas. ¿Quién pregunta a las hojaldas? Ahora resulta que yo. A ver, tú dinos una. Bueno, en el tráiler de la película, el cual pueden encontrar... en la página oficial, ¿no? En la página oficial, que está obviamente en sonypictures.com.mx. En el tráiler, John Connor menciona algo del futuro. Eso está muy interesante. Menciona algo clave. Está papita, pero tienen que entrar a ver el tráiler, ¿no? Por supuesto. Los estás obligando. Muy bien, me parece excelente. La número 6, no, es cierto, la número... Sí, en las 5... Esta está facilísima, sí. Está papita para cualquiera que la haya visto. Díganme qué es Skynet. Uh-huh. Así de sencillo, ¿qué es Skynet? ¿La número 6, carnalito? La número 6, carnalito. Bueno, ha habido tres actores que han interpretado a los Terminators en las películas, las diferentes versiones, ¿no? Uno es Arnold Schwarzenegger. Luego hemos visto un modelo de metal líquido en Terminator 2, interpretado por Robert Patrick. Ah, perfecto. Y luego vimos la evolución de este Terminator, ahora en mujer. Es Arnold Schwarzenegger, obviamente, Robert Patrick y Cristina Loken. ¿Qué modelos de Terminator, han salido? Ok, está cool, ¿eh? Está buena. 7, ahora sí, para que... Veamos, esta está interesante. Está interesante, ¿eh? ¿Qué actor encarna el cuerpo de del primer T-800 que sale en esta cuarta entrega? Así es. O sea, sabemos que el famosísimo ha salido durante mucho, no voy a decir qué onda porque es parte de la trivia. Pero vaya, ¿quién da el cuerpo para esto? Obviamente ya no es el actor original, por obvias razones. Bueno, la siguiente pregunta es, menciona el nombre de 6 actores o actrices que interpretan a un personaje en la película y que están en el apartado en la página oficial de Sony Pictures México. O sea, ahí salen también los personajes, sí. Supongo que salen las caras. Aparecen 7 más el director. Ok, ¿con 6? Son 6, me parece muy bien. O sea, está facilita. Exacto. También, pero vámonos a ver. Actor y personaje. Exactamente. Otra muy interesante. Es este... pues no, esa yo la hice. Te toca a ti, ¿no? No, pues... ¿Puedes echarte esta? No, pero espérate. Sí. Te estás saltando esta. O sea, yo dije la del cuerpo. Es verdad. Lo que pasa es que tú la completaste. Correcto. Bueno, ¿a quién... ¿A qué actor se le había ofrecido originalmente el papel de Kyle Reese en The Terminator? En la primera película. Kyle Reese es el padre, ¿no? Es el padre, exacto. De John Connor. Interpretado por... ay, se me fue el nombre. Qué clavado eres. Pero bueno, ya sabemos quién es. ¿A qué actor le fue ofrecido ese papel en una primera instancia? Originalmente. Ah, esa está de trivia, esa está muy interesante, ¿eh? La 9. Mencione. Es que tú te saltaste. Ya vi cómo fue el relajo. Pero bueno, está bien. Y el 10. ¿Es cómo se llama? Este es como el programa. Es destripando. Tenemos que poner algo de cómic. Y está muy sencilla. ¿Cómo se llama el cómic que fue el primer trabajo publicado de Alex Ross? ¿Y con qué compañía de cómics se publicó? Obviamente pertenece a la franquicia de Terminator, pero platíquenos el nombre de del cómic. De esta miniserie, ¿no? ¿Y quién lo publicó? Y como una pregunta adicional. Ah, ¿tú das una? ¿No, no es una? También para que entren a la página de Sony Pictures aquí en México, a la página oficial de Terminator La Salvación. Platíquenos, ahí viene un memoriam. Y es un referente a una de las más grandes leyendas de los efectos especiales. Que tuvo su última participación en esta película. Platíquenos quién es. Oye, pues ya ahí están las preguntas, ¿no? Ya están al aire. Póngase a investigar. Vamos a dar lugares en base a número de respuestas correctas. El orden en el que nos lleguen. En caso de que haya empate, va a ser el orden en el que nos vayan llegando, ¿no? Exactamente, o sea, si llegan... En caso de que fuera el empate, porque llegan todas las preguntas, todas las respuestas correctas al mismo tiempo. Bueno, entonces sí, la neta, echaríamos un volado a ver a quién le toca a quién. Ah, como entran en el mail, ¿no? Probablemente, exacto. ¿No? Pero ojo, si no, se van a dar por respuestas completas. Quien tenga todos van teniendo regalos, exacto. Que lleguen primero, el primero se lleva a los dos y vamos viendo, ¿no? Va por número de respuestas correctas como primer criterio. Y segundo criterio en caso de empate es por orden en el que hayan llegado. Exactamente. Entonces, ya de una vez empiezan a mandar sus correos. ¿A dónde nos lo mandan? ¿A dónde nos lo mandan, Puma? A Destripando. A Destripando, así como se oye. Ese no es D, no. Es Destripando. Correcto. Destripando. Arroba. Quietloudfm.com. Sí, ¿no, Puma? A Noticebrio, ándale. Ok, Noticebrio, a ver, dilo. Mandan al del Noticebrio. Noticebrio, tal cual. Noticebrio@cuailaudefm. Punto com. Sí. Ok, perfecto. Manden las respuestas. Y la próxima semana estaremos anunciando... los ganadores. Sí, estaremos claro. Enviando mailcito, obviamente, a aquellos que hayan ganado. Muchísimas si no gracias, mail, Lucia, por Es porque... ya no alcanzaron, pero vamos a anunciar a los ganadores la próxima semana. Exactamente, muchísimas gracias, Ligia, de veras, por estos regalos a nuestros muchísimas amigos de Sony Pictures, que se mucho. Y a todo Sony Pictures, que ha sido siempre gran amigo Tucho. De Destripando, el mismísimo Tucho. Muchísimas gracias. Pues casi la todos gente ya nos dan invitaciones, menos ahí por ahí una compañía que también se tiene que con su cuerno. Platicaremos con él. Fox, pero no, en particular Fox, Sony, sí, no. Sony Pictures, siempre Fox, el apoyo que le ha dado a Destripando. Y pues bueno, por eso siempre traen esta clase de películas, nuestros cuates de Sony Pictures, que ya vamos a traer a Tucho para que nos platique, porque aparte ya están cocinando Spider-Man 4, entonces... Después que nos platique el chisme, ¿y qué más ¿no? trae para este año, no? Tuchito, te extrañamos acá en el programa, date una vuelta, y mil gracias, como siempre, Ligia, por el apoyo, ¿no? Exactamente. Pero bueno, esto fue Destripando. Así es. Quédense, ya saben que vienen los... ¡Ojo! No se desconecten, ¿eh? Esta serie que, además, aunque haya nuestro quien serial lo dude, de radio. Aunque haya quien lo dude, sí es directamente por la BBC de Londres. Autorizado, ¿no? Autorizado. Sí, no que estamos ahí. Que de FM tiene, pues bueno, lo que es la adaptación del audiolibro de Nightfall. Nightfall. Hoy vamos con el capítulo, si mal no recuerdo, uno, es 4 y 5. 4 y 5, efectivamente. 4 y 5 de Nightfall, quédense escuchando. Está muy chido. Está muy y chido, nosotros ¿eh? Nosotros lo estamos escuchando la próxima semana, carnalito. Me parece perfecto. Bueno, Dios, aquí estaremos el próximo miércoles de 8. Alex, de 8 y cacho. Gracias por haber estado con nosotros. Ahí despídete. Dale, dale, señor, que tenga buena noche. ¿Qué es eso? Buena que tengas buena noche con donde mueras. A ver, pero dilo no. Más bonito, así como le decía el Iñaki Manero. Buenas lunas, que te gusta decir o algo así. No, eso es nomás el saludo de Vía Messenger. Con permiso lo voy a golpear, pero bueno. No más porque sí. Pero bueno, pues muchas gracias, que tengan una muy agradable noche, ¿ok? Eso. Pues bueno, ok. El Puma que nos Puma estuvo esperando. Monster Duty. Oye, Puma, y nuestro himno no te hagas. Ah, ¿sí? Ah, fue cuando fuimos por el café, yo creo. Ok, qué bueno, infieles. Con razón duramos bien. Así es. Pero bueno, pues estos fueron los monitos a tus oídos. Carnalitos, buenas noches. Tenemos mucho de qué seguirles hablando, sí. Como siempre. Gracias por su preferencia. Ya, estamos bien, ya, chole. Ya, vámonos. ¿Ya estuvo despedidas? Sí, ya. Okay. Quédense con Nightfall. Ahí nos vemos, ya. Vale, bueno, está bien. Ya, Dios, ahí nos oímos ya, después. Vale. Ya, ahí me cortale, es más. Apágale la electricidad. Tengo hambre, quiero cenar, ya. ¿Qué güey va a estar acá? Fiscal. Scarface. This is all about Scarface? That stupid puppet you call your boss? You're nuts. Why should I help you find anything? You'll do it because this gun is loaded and bullets make nasty old stench, Wyla. Darned if you do, darned if you don't. That suck humor, counselor. Go away. Who's there? Joe. Joe who? Come now, Scarecrow, old friend. This doesn't bode well for us being partners, does it? Partners? Maybe. Gotham City is running scared of its own shadow. I bethought myself to team up with someone who knows a trick or two about fear and how to inspire it. We could carve up this town. You, with your fear gas. Me, with my charisma. We'll start by dealing with Commissioner Gordon. Gordon? Small potatoes. Let's deal with the organ grinder, not his monkey. Oh, oh, oh! Very good! Yes, yes, yes, yes, yes, indeed! Oh, yes! Oh. Ah. You could have drowned. I don't want you confronting Bane again. Like, that's on my wish list. When the outflow washed me into the storm drain, I was only sorry to see him crawl out further down. Ow, Alfred, that's hot. Read the papers, Master Tim. You'll be lucky to escape with pneumonia. Whatever his yearning for power, he's developed a darker purpose. Sure he has. To destroy you. And you're falling for it. There's no alternative. I cannot, will not let the maniacs take over. But how about drafting some help? Asriel, maybe. Jean-Paul is formed. Maybe even up to the task. But Bane is after me. And as long as I am still standing, this is my business. The entire Arkham breakout's been mishandled from the beginning, Gordon. And if you don't do something about it in 24 hours, I'm asking the governor to break out the National Guard. Mayor Scroll, if you do that... All I have to do to make things happen is pick up the phone. And that includes trashing your career. Those are the customers present at the taproom bar during the frenzied attack by Arkham escapee Amygdala, who were even willing to talk, indicated that Gotham City's Batman was looking tired after he subdued the former asylum inmate. The plan is working. You sure, Bane? He still succeeded. He put another one back in Arkham. But the cost to him is high, both physical and mental. He's reeling, and soon he will be ready to fall. Exiting Ellsworth Plaza. Monitoring police frequencies. Racing for my grave. Already feel dead, but I can't rest. Not after the Arkham breakouts. Attention all units. Mr. Zest, serial killer, recently escaped from Arkham Asylum. Hold up in Bates School for Women. Hostages. Send tactical squads at once. No rest for the wicked, nor those who dare deal with it. Oh, Mr. Mayor! Oh, my God! Howdy, Joker time! Smell! Horrible! Can't stop the nightmare! No! No, you're not real! Oh, yes, but we are real, Mr. Mayor, very real! As your bodyguards downstairs got a test, were they still capable of speech? Ah! No! This is wonderful, Scarecrow! The gas has reduced it to a gibbering crack! What do you want? It's time to exercise a little executive power, Mayor Kroll. You just have to pick up the phone. And we'll do the rest. Please, let me go! Quiet. Consider the arm that chokes you. You see the marks? Self-inflicted, everyone. All lovingly etched. Souvenirs to take everywhere of my every sin, my glory, and you are about to be honored with your own. Drop the knife, Sash. You're under arrest. Latoya! No! Let her go or I shoot. Back up, now, on the second floor. You daren't shoot, pretty cop. My reflex would still cut her throat. Damn. Okay, take me then instead. There's the gun. Very good. Very trusting. Come here. Ah, fool. I shall make an extra deep cut for you. Enough blood, Batman. Enough blood, Batman? There's never enough blood. Oh, oh. once a slip of the knife, and the pretty cop gets it. Batman, I tried bargaining with him. Exchanged myself for the hostage. You did your best, officer Montoya. Did your best? As if you were a cop? You're not. You're just like me. A stalker, a predator, and you love it. Don't you, Batman? Yes, sicko! You Montoya! Go! You're just like me. We're both bound for hell. I'm not like you, killer. All right, stop it. That's enough. I've got him, Batman. Enough. Enough? No, too much. Way too much. We now join the Link Rambo Show, already in progress. Let me get this straight, Dr. Flanders. You're saying it's our fault that these maniacs loose on the streets are tearing Gotham apart? Absolutely. As I state in my book, I'm sane and so are you. Our entire culture is aberrant. These people are merely the symptoms. Symptoms? Ventriloquist, please. If I help you find your Scarface puppet, I'm an accomplice. And I'm a principal. Are you sure you're a lawyer? Oh, please come out from behind that sofa. These handcuffs are really cutting into my... Really? Oh, no. Oh, no. At least I could understand the sock. Oh, I'm still here, Counselor. The duck we picked up at a toy store on the way over. Jeez. I can't control him, Counselor. He's a wild duck. I'm not sure where he'd be. I guess he's still in the evidence store of the precinct where the ventriloquist was arrested. But you'd need a policeman to get it released. And we have no problem. Don't understand. Where's the duck gone? Oh, no. A cop puppet. Yep. We found Officer O'Hara in the toy store along with the duck. They did, me boy, you duck. They did. I'm your man. That's who I am. Time to make another phone call, Mia Claw. Or would you prefer theater dance? Oh, absolutely, Scarecrow. We want to reach out and crush someone. Our plans call for utter chaos. Yes! Mia Claw, what if you called the president of the Firefighters Union and told them you were thinking of cutting them? No, no! They'd strike for certain. Good, good! You see, I have an old cellmate who benefited greatly from that. His name is Garfield Linz. He used to work in the movies, an expert in pyrotechnics. Setting fire to things became a bit of an obsession to him. Excellent, Joker. The Firefly! It's gonna be a hot time in old Gotham tonight! Approaching St. Elmo's Pier. Releasing drill brakes. Garfield Linz, the Firefly, loose in the city's oldest amusement park. 3 acres of old wooden structures and the fire department on strike. At least you've included me in on this one. At least you'll have some help. You're not here to help, Robin. You're here to watch and learn. Mm-hmm. You're still in training. What? There he is. Firefly. Ah! My flames! The beauty! Dance! Yes! Yes! Dance! Incredible. How are we going to get him down from the roller coaster track? Stay with the car. I don't like this. You don't have to. You barely escaped Killer Croc and that monster Bane. Your luck can't hold forever. And yours can. Stand back while I fire the grapple. Batman, please. Welcome to my inferno, Batman. Isn't it beautiful? Drop the flamethrower, Linz. Oh, no. I can never do that. Now that you're here. There's no way down from here except with me, Firefly. Oh, I'm my own escape route, thank you. Burn right now. Oh, keep smoldering. Batman! Cat! What? Grab the line! Slide down! This is quite a training session for me. I hate to see what you look like, Frost. Lost the element of surprise. Lost the perpetrator. Could it be you're pushing too hard? I have to push hard. The police are in full stretch, and Gotham is going to hell at the hands of an army of maniacs led by Bane. So the best way to tackle this is to throw yourself after them? No time, no time. We have to react wherever they surface. But that's the exact opposite of everything you've taught me. All right. Firefly is yours, Robin. Do the footwork. Dig into the file back to the cave. Try and get a 20 on him. Doors open. You got it, Batman. I'm going to talk to Gordon downtown, if there is a town left with Firefly running loose. Let's go. So, that's the letter G, E, and an... Got it. T. Riddler, we're wasting our time here. Police headquarters, Gotham City, urgent. Well, if I say so myself, nobody can make an extortion note a work of art like I can. Is that the holdup? We gotta send these cops some damn clue to the heist after we go through the trouble of organizing getaway cars, building plans, you name it? Yeah, after we try to keep it a secret. Crime is an art. It shouldn't be all drudgery. It demands flair. Fix flair? Don't give yourself a headache. Stand here, tie this letter to a brick and throw it through police headquarters window. You'll enjoy it. Oh, okay. Several calls from Dr. Kinsolving while you were out, Master Bruce. Chandra. And you told her? That you were far too busy exhausting yourself, gallivanting about in a mask of boots to speak to her. Very funny. Is there anything to eat? I need some breakfast. You also need 16-hour sleep, a 3-month vacation, a blood transfusion, and 4 psychiatric examination. Alfred? And where is Master Tim this fine afternoon? At home, I hope. Using his computer skills to run down a little background for me. Emails Cave Computer. Urgent message to Batman from Robin. Security scramble code 3. Tim, you in your room? Yes, Dad. Quick. Garfield lands. Firefly. Adopted at birth. No living relatives. And, digging deep into this early stuff, before his career in pyrotechnics even began, there's 2 places he's been fixated on since he was a kid. His adoptive parents refused for some reason to take him there. The first was St. Elmo's Pier. The second, Gotham City Zoo. Tim? Drat this wheelchair. Satan. Here, Dad. Let me help. No. I gotta get used to this thing. Dr. Kinsolving said it'd become second nature, but I don't know. Maybe I should see a regular doctor after all. I thought you said she was good. You recommended her to Bruce. He seems to think highly of her. How is Bruce? I must pay a neighborly visit sometime. Although he's a busy man running around the society pages with all those bimbos. Amazing his businesses stay afloat. He has people to handle a lot of that everyday stuff, I guess. Bane, do you read me? I read you, Bird. Tailed Batman to the city zoo. Somebody must have tipped him off about Firefly being here. Except the big guy's got trouble. He's in a fight with another RKP, and Fire even showed yet. Stay watching, Bird. I want a full report. 3 years, Batman! 3 years I have rotted in Arkham Asylum, planning your death! Just put the sword down, Cavalier, and nobody will get hurt. Bird? Who are you, fool? I'm going to kill you! Ah! Job to a T. Everything ready to go? Everything in place? But do we make our move? No! We gotta wait till you send out your stupid riddle! Yeah, so we're calling this job tonight, and if it has to be over your dead body, then that's how it's gonna be! You'll be sorry! You'll be sorry! It's my crime! Mine! Just because the cops ignored the riddle, they were too busy to read it, but I'll take my puzzles to the masses! You'll see! Drop the sword, Cavalier! First blood to me! Ha-ha! Defend yourself, Batman! You face an expert swordsman! You broke my nose, you cad! A minor maniac, but I even had trouble with him. And I came here to take Firefly down. You're getting to be a pest, Batman. Speak of the devil. Fascinating to watch you deal with that idiot. A thing or two. I'm not one of those Arkham inmates who obsessed over you day and night. In fact, I'll get along quite nicely without your interference. So I've decided to cremate you. Flamethrower's heat is overwhelming. That's my last reserve of strength, but I'm not burning. This time I came prepared. You've spoiled enough of my fun, Batman! 15-layer Nomex and a rebreather, don't you idiot. Oh, but they let me survive. You know, Scarecrow, I like the mayor's residence. I may even move in here permanently. Of course, a few things would have to change. Every once in a while, the mayor would have to stop screaming. Shut up! Let me go, Joker! A little more fear gas for the mayor, I think. Time for him to make another phone call. Absolutely. we have the police department running around like headless chickens, it's time to lay our egg! So, Dr. Flanders, you say that these escapees are merely troubled children searching for meaning in their lives. Oh, yes, Cassie. As I state in my new book, I'm sane and so are you. Wow. This guy's getting a lot of mileage from the Arkham breakout. Indeed, Martin. And he is... some psychiatrist who thought he could cure everyone in the violent ward. A born optimist. Wait! That guy she's approaching in the audience. I see him. Overcoat and the green bowler hat. You have a question, sir? Actually, I have a number of questions. Here, take my coat. Huh? Riddler! And that's a detonator in his hand. What letters never thrown in the alphabet? What does a ball bear like to be called at home? What travels around the world but never leaves its corner? Why was the letter damn? Come on, Alfred. You're driving the van. That show airs live. Have made a crow and meet us here in the Mother Goose amusement park. The screaming is coming from the slaughter, Kate Bullock. Somebody's got him in there. Sounds like he's being tortured. Sounds like he's being murdered. Should I take a look? No. Send in the SWAT team. No. Pocket, go. Good morning, kiss and follow me. I don't like this. The Riddler hijacks a TV studio back in central Gotham, and we're lured into a situation way out here in Evanstown. Montoya's covering the Riddler, Commissioner. But he ain't got the only game in town. Batman's out chasing Firefly. Who knows which nut's pulling this job? Yeah, Gordon speaking. Commissioner Gordon, SWAT team safely in yet? Oh, my God. Get those men out of there! Too late, sucker! Yes! Your best folks also far be a crow. Happy Scarecrow. I love the simple ones, Joker. Good, because the best is yet to come. This TV show is going out live, right, Cassie? Yes. Yes, Riddler? Yes, Riddler. Good. I want to get a large audience, but having me on the show rigged with this bomb should win tonight's battle of the ratings, don't you think? I'm reasonably certain. And your guest, Dr. Simpson Flanders, I've met before at Arkham Asylum. That's right, Eddie. Oh, and you've written a little book. Let's see. I'm sane, and so are you. That's right, Eddie. Well, you couldn't have written it with me in mind. Excuse me. Because I'm not sane, and I never will be. Isn't that right, Doc? And here's another one for the folks at home. What begins with a P and ends with an E and has thousands of letters in it. A cut to two. A camera three. Loosen that shot on Flanders. I want to cut to you the moment he throws up. We're 3 minutes to network commercial, Officer Montoya, but Riddler says if cut we cut a picture from the studio, he'll release that button and turn camera Cassie one into wallpaper. Yeah, that's why we can't use a marksman. He releases his grip. Back to three. Just keep going until the hostage negotiations... Camera five. Pan wide and swing left. I thought I saw that kid who's supposed to work with the Batman. The one that called Robin? Here in the TV studio? Yeah, red top, black tape with a yellow lining. If Robin is here, where's Batman? Mad Hatter, Amygdala, Joke Freak, Cavalier, and Firefly. Mostly second streamers who nearly took me out. The really dangerous ones are still on the street. And beyond that, the one who planned all this. Who will stand between Gotham and Bane? Yes, Jim? Thank God. Batman, we're en route to Mayor Kroll's residence. Pretty sure Joker and the Scarecrow are holding him hostage, or worse. I'll be there. Any sign of Riddler? He made his move earlier. Hijacked a TV show. Montoya's on the scene. Thinks Robin's there. Robin? Up against Riddler alone. He's not ready. And I can't do a thing to him. Who's going to solve my riddle? A whole TV studio audience, and none of you can take a guess? It begins with a P. It ends with an E. It's got thousands of letters in it. I should have picked another show to be my crime on. Maybe a Rico Bibbly or a... Post office. It's got thousands of letters. Huh? Robin? Oh, that does it. I'm releasing the button. You're all just... what is this stuff? Oh, get it off my hand! Just a little fast-acting epoxy to keep that hand from relaxing, Riddler. You're gonna want bombing the ratings, right? Yeah? Well, the gag's on you, kid! This bomb's just a set of chair rails wrapped in electric tape! What? Oh, did I waste your time? Had to duck out of a hot date tonight? Thanks, Robin. I got him covered now. Keep your hands in the air, Riddler. Come on, this way. Was this all a wild goose chase? Did I screw up? Batman's somewhere out there facing real danger. And I'm the victim of a classroom prank. Commissioner Gordon, we got a problem. I'd say so, O'Neill. The Joker and Scarecrow are holding the mayor hostage in his own mansion. prison unless you have a worse problem. They're not in there anymore. The bomb squad think the place is booby-trapped and say it'll take an hour to get in. Where's Bullock? That's the other problem. Sergeant Bullock told the bomb squad to shove it, and he was going in anyway. Oh, my God. They're by the side entrance. Bullock! Okay, Commish. Door wouldn't be open if the place was right. Wrong. Hold tight, Bullock. Battle! Could have waited. You two all right? I'm alive. Thanks to the Batman. Commissioner, I got a report in of an explosion at the harborside toll booth of the Gotham River Tunnel. Should I send, Damn phone. Commissioner Gordon speaking. Gordon, help me. Joker and Scarecrow don't know I'm making this call. They've got a rocket launcher. We're at the river tunnel entrance. They just took out the... Very nicely done, Mayor Cole. Very convincing. You make the perfect bait. What bait? I thought this was a diversion. A diversion, Scarecrow? No. We're going to kill the Batman. No way. When we combine forces, we agree to destroy the whole city, not just one man. But the city, you straw-stuffed simpleton, is Batman. He'll be on his way now, expecting a trap. And we, with Mayor Kroll, of course, we'll spring it. A trap? Using the river tunnel? Look at the cars in there. Of course. Hand me the rocket launcher, if you please, Mayor Kroll. Never. Tear gas, please. Go, Kroll. Here you go. Thank you. This is the Joker's recipe for reducing air pollution in Gotham City. To rid the east side of noisy, smelly traffic, simply take one heat-seeking projectile, close the eyes, pull the trigger, and hottest engine wins! Gives me the creeps. Looks like the mouth of hell itself. The power's out, Montoya. But it could be another booby trap, Commissioner. Mayor Kroll is really in there. We'll find him, and then I'll bring him. Batman, you know it's a trap. Of course it is. Wait here. Traffic is now backed up for 6 miles on the bay side of the tunnel as police try to determine the cause of the multiple explosions. The far end of the tunnel is sealed off by a special squad led by Police Commissioner James Gordon. Fresh rumors of Batman's presence at the cordoned off end of the tunnel unsubstantiated. Not bad, huh, Payne? Joker and the Scarecrow to combine wail for chaos. With more discipline, they might have taken the city, but I reserve that right for myself. You think the Batman will stop them? He'd better, because once he gets through that tunnel, he runs our gauntlet. Nearly a mile into the tunnel, and the blackness so intense even my night lenses can't make out an image. Yet I know, I can feel that I am being watched. Is it so long since I last heard the laughter? He feared this. Careful. Oh. Oh, Mom, give him the pearls. Mom, no, no, got to be strong. This is the fear gas. But is the figure before me real? Let's see. You're real? No. Joker. Tons of river water flood the tunnel. And I have a choice. To seize the Joker or grab Mayor Kroll. But what choice do I really have? Joker's probably giggling himself sick right now. Maybe he'll laugh himself to death. But I must get air. Mayor Kroll, are you okay? I'll get you out of here. Excuse us, my lad. There's some property you'll be holding here at the evidence store. You got a claim number and a court date? That I do, me boyo. Hey, where are you? Will you can the stupid brogue and walk into the light? Sure, I can do just that. Oh, my God. A fucking cop. Goodbye, Sergeant. And goodbye, Ventriloquist. Goodbye, O'Hara. And hello, Scarface. Hey, where the hell are your bail's bum? I'll be these months, I'm rotten kind of in dust in some stinking police pound. I'm sorry, Scarface. It won't happen again. You bet it won't, pal. Not with Scarface back taking care of business. Damn it, were we wrong? River cops are circling the area around the blast, Commissioner. What's the point, Montoya? If his honor was down in that tunnel when it blew, he's retired from office permanently. Bullock! Now, who thought they saw a body floating toward this bank? Commissioner, over here! Mayor Kroll! The house is prepared. Your Honor, how'd you... We almost gave you up. Never. The Batman? I mean, it escaped. It formed an air pocket. Well, he swam to an emergency hatchway. He was jammed, but he opened it somehow. His lungs must have been bursting. He never gave up. Where is he now? Does he need help? He must, but he staggered away. I heard his car start up. Guess he's gone home to rest. God knows he needs it. Don't remember getting to the car. Recall the ride home only in snatches. Kay, home. Can't wear this costume in the house, promised Alfred. But where is Alfred? Oh, concentrate. Nearly at the Batcave access door. The clock hands set at the precise hour my parents were murdered. And it's unlocked. Strange. Not like Alfred, too. Alfred? I left him alive, Mr. Bruce Wayne. It is not your underlings I want, Batman. Bane! In Wayne Manor! It is you, and you will scream my name. Bane, here in Wayne Manor, you know who I am. My senses are quickened in ways which give me insights denied to other men. Insights which ensure my survival. For no disguise can hide my enemies from me. This Bruce Wayne is nothing but a mask, which no longer serves your purposes, Batman. What has all this been about? Freeing the inmates from Arkham. Watching me wear myself down trying to recapture them. I was a child in a jail filled with the dregs of the earth. But that vision sustained me that I would survive those days of terror, those nights of fitful dark dreams. With dark winged creatures torment me. And that one day, I would rule a great city the way I ruled that jail. By defeating the dark winged creature that haunted my tortured nights. You would kill just... I would kill for anything. I would kill to silence a grating voice. To darken the light in eyes that dare look at me. Yours is a madness I cannot allow to run free. You must be brought down, whatever the cost. You will pay dearly. Oh, Ripcon. Master Bruce! Alfred, save yourself. Run. I'm child's play for this monster. Burned out from 1,000 desperate fights. Racing for death my whole life. A life begotten in death. The pearls, lady. You hand them over. Hey, don't you touch my wife, you... Father, no! Down in the cave, and Master Bruce is completely spent. Let's get help. Next door. Fetch Timothy before it's too late. Warning. Seismic anomaly detected in that cave. It is over. You are nothing. Robin. Beg for mercy. Scream my name.